En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. De entre todos los viajes que he realizado, si tuviera que elegir uno, sin duda me quedaría con la sensación que respiré cuando estaba perdido entre aquellos árboles de más de 100 metros de altura que se encontraban cuando viajé a los bosques de cedros del estado de Washington en los Estados Unidos. Medían más de 100 metros de altura, algunos tenían más de 2.000 años de antigüedad, o mejor dicho, más de 2.000 años de vida. Era un espectáculo de la naturaleza. Nadie era nada a su lado. Eran testigo de todo lo que había ocurrido desde entonces, de hace 2.000 años atrás. Y no es poco. Recuerdo que me quedé asombrado cuando vi el tronco de alguno de aquellos árboles gigantes tumbado sobre el suelo. Quizás se había caído el viento, el agua o un terremoto, la edad. Fuera lo que fuera, algo los había derrumbado. Y como si de un milagro se tratara, parte de su vida se había desparramado y el tronco estirado en el suelo, tirado donde era imposible ver el comienzo y ver el final, había servido para que otros árboles gigantes nacieran, crecieran y se agarraran a aquel tronco muerto para fortalecer sus raíces. Aquello era una auténtica metáfora de la vida. En conclusión, que ella... Y la conclusión que sacamos es que nada es casual y nada sirve para nada. Todo deja una huella y todo llega después de la raíz, después de la muerte de las cosas. Era, como decíamos, una metáfora de la vida, una metáfora de la historia. Todo sirve para algo y nada se acaba con el hecho en sí, sino que cada suceso, cada evento tiene una influencia en lo que viene después. Todo sirve para algo. Nada es en balde. Las cosas nacen, pero nunca mueren. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. María Moreno está al frente de la parte técnica. Martín Espósito en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Desde ahora, desde la una hasta las 4 de la madrugada. Hemos comenzado antes, os lo hemos recordado, y todos estos días vamos a comenzar antes, entre la 1 y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter podéis expresar vuestra opinión. Nosotros estamos al tanto de todo aquello que decís. Almohadilla Rosa Vientos o rosa.vientos @onda0.es. Nuestros contenidos, los siguientes. Hubo millones de personas en los campos de concentración, millones de hombres y millones de mujeres fueron sometidas a todo tipo de vejaciones, a todo tipo de experimentos. Auschwitz, Mauthausen, llegaban hasta allí en los tristemente famosos trenes de la muerte. Y algunas de aquellas mujeres, superando el horror, llegaron a ser madres. Sobre ellas hablaremos y lo haremos con la periodista Sara Montero, con la autora de un reportaje que nos ha llamado muchísimo la atención sobre este asunto. En clave del misterio, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, recuperamos otro clásico, el enigma del Palmar de Troya. Lo que hay de verdad, que es poquito, lo que hay de mentira, que es mucho, sobre el Palmar de Troya, sobre esa gigantesca iglesia que se encuentra cerca de Utrera, una auténtica catedral, el Palmar de Troya. Hoy el tema en las Crónicas del Misterio. Nuevas especies, y sobre ellas nos va a hablar Martín Espósito en Azul y Verde. De Delia Bacon os hablamos esta noche en Mujeres con Historia, de la mujer que creó y que ideó la teoría muy válida sobre el hecho de que Shakespeare no existió. Y en el callejón con José Manuel Escribano hablamos, por supuesto, de la muerte a los 93 años, después de casi 300 películas, de Christopher Lee, y también la crítica a una película extraordinaria, Viaje a Sils Maria. Y ahora mismo y hasta mañana, desde el pasado día 11, en un superhotel con todos los lujos, en un resort situado en el Tirol austriaco, están reunidos los que para algunos son el gobierno oculto del mundo. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Como tú lo has dicho, es el más grande y poderoso grupo de presión del hemisferio occidental, que opera en unas condiciones especiales, total censura y completo secreto. ¿Quiénes van? ¿Qué hacen? ¿De qué están hablando en estos momentos? ¿Por qué no han ido personajes como la reina que ha estado últimamente? ¿Cómo es que han invitado al líder socialista Pedro Sánchez? Todo eso ya. Abramos, por supuesto, uno de nuestros especiales del Club Bilderberg. Os hablamos esta noche con mucha gente que enseguida os presentamos. Y aún hay más. Ante todo, daros las gracias a los muchos que os habéis pasado por la caseta de la editorial Planeta. Esta tarde, la caseta 257, en la Feria del Libro. En Madrid hemos estado con El Mundo Infeliz, basado en una de las secciones de este programa. Mañana volveremos a estar en la caseta 270 a partir de las 7 de la tarde. En la caseta 270 a partir de las 7 de la tarde. Y habrá muchísimo más. Os lo contará también mañana, porque va a estar en la Feria del Libro también por la mañana a partir de las 12, y por la tarde en la caseta 270 va a estar otro de los habituales de este programa, Lorenzo Fernández. Tanto Lorenzo Fernández como servidor vamos a estar en la Feria del Libro. Mañana estáis todos invitados. A las 12 de la mañana estará Lorenzo Fernández, y a partir de las 7 de la tarde estamos los dos. Uno en la 270, en la librería Ambit, y otro en la librería Antonio Machado. También estará Lorenzo Fernández. Insistimos, será a las 7 de la tarde mañana en la Feria del Libro, que llegará a su final. Aún hay mucho más en el programa de esta noche. Enseguida os lo presenta Silvia Casasola, las primeras pistas del concurso. Pistas que nos dicen lo siguiente. Muy buenas noches, Silvia. Pues nos dicen que nuestros personajes no son del Club Bilderberg, que sepamos, ¿eh? De momento no nos han llegado notificación, pero podría ser. Nosotros hemos intentado acceder al hotel, pero no nos han dejado. Ya sabéis que el dispositivo este año es tremendo y los periodistas pues no son muy bien recibidos. Lo que sí voy a comentar es que luego ampliaré la información, pero vamos a tener una visita, todos los amigos rosaventeros y también los escobuleros, al Jardín Botánico. Luego a las 2, después del boletín, damos información al respecto. ¿Y quiénes son nuestros personajes? Pues los dos son británicos y además se conocieron en un colegio de primaria. Los dos pues no les gustaba mucho estudiar. Uno de ellos intentó empezar una carrera, pero al final la dejó, y el otro directamente pues con primaria se quedó tan feliz. Al final los dos volcaron su inquietud en el mundo de la música. Con el tiempo perdieron el contacto, pero en 1960 la música volvería a unirles y formarían un grupo mítico. Vamos a escuchar esta primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quiénes son estos dos musicales y qué tienen en común y por qué han sido además noticia esta semana. La 1:10, casi. Esto es La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mi objetivo es sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros que gobierne en la sombra. Lo decía dicen David Rockefeller. Y es una de las personas que tuvo mucho que ver en el desarrollo del Club Bilderberg, un supuesto grupo de sabios que dictan cuáles deben ser las acciones y decisiones de quienes gobiernan. Ellos, el Club Bilderberg, está detrás. Trabajan de forma casi anónima, en silencio y a espaldas de los ciudadanos. Decía Zbigniew Brzezinski, que también estuvo en estas reuniones, que se está diseñando una sociedad cada vez más controlada y dominada por una élite de personas que no dudarán en llevar a cabo sus planes mediante técnicas depuradas. Fernando Rueda nos has anticipado antes algunos detalles. El Club Bilderberg, un año más aquí en La Rosa de los Vientos, coincidiendo con la reunión que comenzó el pasado día 11 y que va, bueno, que está finalizando ya en el Tirol austriaco, en el más absoluto de los secretos de las reservas. No sabemos si son el gobierno oculto del mundo, si sabemos efectivamente, porque por lo menos conocemos, bueno, es lo único que conocemos casi, quiénes están ahí, si sabemos que son muy importantes y son las personas que deciden el futuro. No sabemos, digo, si ahí se decide el futuro. Bueno, oficialmente lo que hacen es que es un foro de intercambio de impresiones organizado para que entre todos ellos, digamos, intercambien sus conocimientos del mundo. Eso es lo que dice y algo parecido a lo que explicó la reina en el libro de que le hizo Pilar Urbano, ¿no? Ella decía que era muy divertido porque se aprende de muchas cosas, ¿no? Y que ahí no había conspiraciones y nada por el estilo. Bueno, oficialmente ahora mismo se están reuniendo 130 de los principales tomadores de decisiones del mundo. Pensar que gente tan ocupada se encierra y se olvida todos sus compromisos durante 4 días haciendo largos viajes, única y exclusivamente para conocer cómo funcionan algunas partes del mundo que ellos no conocen, pues sería la verdad un absoluto derroche, ¿no? Pues dicen, bueno, es que jugarán al golf, harán otras cosas, ¿no? Se reúnen y hablan, ¿no? Con lo cual, jugar a golf, sabemos que juegan, ¿no? Claro, claro. Es decir, pero hacen todo para tratar de según oficialmente obtener información. Lo que creemos muchos, y por, no solamente por sensaciones, sino por lo que se ha ido sabiendo a lo largo de todos estos años, estamos hablando desde 1954, es que ahí se toman una serie de decisiones muy importantes. Y se hacen otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas como, por ejemplo, se reciben a determinados personas a las cuales se les dan una serie de consejos, o se les explica que ciertas cosas no se pueden hacer como ellos lo están haciendo, o se toman importantes decisiones como, por ejemplo, que Europa tiene que tener una moneda que es el euro, que fue algo que uno de sus directivos de la dirección permanente en determinado momento no pudo evitar reconocer cuando salió el euro, que gracias que ellos habían sido los grandes impulsores. Y por lo tanto, hay gente que se cree que esto son reuniones. Yo el otro día tenía una discusión con una periodista diciendo que esto, que son reuniones de amigos, digamos, ¿no?, para conocerse y todas estas cosas. Y luego otra, que es la teoría conspiranoica, que yo creo que a lo largo del programa de hoy quedará demostrado que eso de irse a jugar al golf lo hacen sin ninguna duda cuando pueden, pero vamos. Pero lo hacen también cuando se reúnen por otras cosas. Efectivamente. También nos acompaña esta noche, estuvo con nosotros hace justo un año con la anterior reunión, esta es en el Tirol austriaco, en un superhotel, como siempre, super protegido, casi 10 kilómetros a la redonda, es imposible acercarse. Nos acompaña del Confidencial Digital, una de las páginas web que más visitamos, José Antonio Frauca, muy buenas. Buenas, Bruno, buenas noches. Que todos los años sigues un poquito lo que ocurre. Sí que una de las cosas que tú has destacado, una de las cosas que son muy destacables, es la cada vez más escasa presencia española. Esta vez la representación, además del anillo, además de los que están arriba, ¿no? De Cebrián, del periodista del País, y de Ana Botín, que quizá no va en representación de España, va en representación de los bancos, pero cada vez menos representación española, y la única que había, que era la de Pedro Sánchez, parece que nos ha producido. Pues eso parece. Sí que es verdad que ha habido años que, vamos, España ha tenido hasta 12 o 13 representantes en el Club Bilderberg. Este año, es cierto, teníamos 3, pero al parecer al final quedan 2. El tema de Pedro Sánchez, sí que es verdad que ha quedado un poquito chapucero, porque alega ahora motivos de agenda cuando él perfectamente sabía que esta semana pues podía traer compromisos, por ejemplo, en Andalucía con la toma de posesión de Susana Díaz. Entonces, no sé, ha quedado un poquito... Un poco extraño, ¿no? Extraño, sí. O sea, sí, pero luego a lo mejor ha recibido algún tipo de mensaje que le ha hecho... ¿No era políticamente correcto? Pues quizá, quizá. O sea, Vamos a ver, hay que decir que hay un comité directivo, y en ese comité directivo hay un español, sí, que es el encargado de hacer las invitaciones a los españoles, que es Juan Luis Cebrián, que es el editor de Prisa. Y entonces... él es el que, digamos de alguna forma, ha invitado a Ana Patricia Botín, que era la española que acudía, y a un tercer invitado, que era Pedro Sánchez. Cuando invitas a alguien, y yo lo he dicho, y no sé si José Antonio está de acuerdo conmigo, hay gente que va, pues eso, para conspirar o para lo que sea. Y hay gente a la que se quiere llevar porque son líderes emergentes, y ya se les quiere saber qué es lo que piensan y qué tienen en todos esos asuntos. Se les tantea. Y ahora hablaremos de Pedro Sánchez, pero es muy importante. Había un ministro que estaba como loco por ir, que es Luis de Guindos. Porque era candidato al Eurogrupo. Al Eurogrupo, es como el político español más importante del momento, no se le ha invitado, y algunos han interpretado eso como una forma de boicot, ¿no? Al menos ministros del gobierno, sobre todo del entorno de Luis de Guindos, no sé tanto, Fernando, si él estaba como loco por ir, pero sí que se quería que alguien del gobierno pudiera este año estar allí, más que nunca por ese motivo. Va a estar el rival de Luis de Guindos a presidir el Eurogrupo, el ministro de Finanzas holandés, pero bueno, es que Holanda además tiene una representación del más alto nivel, su primer ministro, el gobernador del Banco Central, la princesa Beatriz de Holanda, incluso. Que suele ir siempre. Y bueno, España va a una representante de las finanzas, como es Ana Botín, se nos cae al final Pedro Sánchez, y bueno, Juan Luis Cebrián, que es un habitual, por esa especie de delegado. Es directivo del grupo, digamos, para que nos entendamos, ¿no? Eso es. Vamos a contar un poquito, para situar a los oyentes, aquellos que no lo sepan, que serán muy pocos. ¿Qué es el Club Bilderberg? Porque esta era la reunión número 63. Es la reunión número 63. Vamos a ver. Es un grupo que se creó en 1954 y que hizo su primera reunión el 29 y el 30 de mayo. Siempre lo hacen en, digamos, cerca del verano. Hicieron esa primera reunión en el hotel Bilderberg, en los Países Bajos, y por eso se llama ahí. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue que en aquel momento estaba creciendo el antiamericanismo en Europa Occidental, y bueno, de alguna forma se quiso proponer una conferencia internacional en la cual se sentara los líderes de los países europeos y de los Estados Unidos para intentar promover el entendimiento entre unos y otros. Lo que pasa es que para darle un cierto peso, lo que se hizo fue acudir a la gente más poderosa en ambos bandos, y ahí nos encontramos con que entre esos poderosos, pues por parte de Estados Unidos, pues iban, por ejemplo, David Rockefeller, iba Henry Kissinger, iba, bueno, digamos, lo más poderoso. Lo que pasa es que eso dio muy buen resultado y se ha ido desarrollando hasta convertirse en el lobby más poderoso, porque hay muchos lobbies, pero no hay, creo que haya ninguno tan poderoso que reúna gente tan poderosa en el mundo entero, ¿no? Eso. Vamos, sobre todo yo creo que este año hay que destacar la ausencia de la reina Sofía, que yo no sé si Fernando estará de acuerdo conmigo, creo que sí que marca un antes y un después en la forma un poco de actuar de la monarquía española. El rey Felipe VI nos sorprendía este viernes, bueno, revocando el título de duquesa de Palma de Mallorca a su propia hermana. Ya dijo en su proclamación que un nuevo rey para una nueva etapa en donde la sociedad reclama mayor transparencia, no tanto oscurantismo, porque esto podía estar muy bien en el siglo XIX, incluso te daba hasta mayor estatus, este tipo de oscurantismo, este tipo de reuniones secretas. Ahora mismo no, la gente reclama otra cosa, la monarquía tiene que adaptarse a las reclamaciones de la sociedad, y como tal, yo creo que la reina es baja este año y creo que no va a volver. Y te quería preguntar, yo a Leticia no la veo en el Club Bilderberg en próximas ediciones. No parece, ¿eh?, la persona más apropiada para, bueno, para estar, ¿no? Pero nunca se sabe. Exactamente. ¿Eh? Es decir, es que nosotros seguimos viendo a Leticia, como a la reina Leticia, como periodista, ¿no? Pero es que eso se lleva en la sangre, no solamente en el título y en el trabajo que se ha realizado. Bueno, hay que hacer un matiz, aunque ya lo has explicado, y es que va la reina, pero nunca ha ido el rey Juan Carlos. No ha ido ni una sola vez. ¿Le han invitado? No me cabe ninguna duda. Y más si se va a jugar a golf. Claro. pero si fuera cacería, lo mejor se lo pensará. Sí, pero el golf yo creo que no, ¿no? Ana Botín sí que le pega el golf. De hecho, se la ha visto jugar. Sí, Ana Botín. Pero lo que decíais de Ana Botín, que la familia Botín siempre ha estado presente, pero quizá como banquero, o sea, quizá no en representación de España, ¿no? No. Yo creo que ahí se representa a un sector, al sector uno, financiero, ¿no? Y, pero no como en el caso que decíamos de Pedro Sánchez o en el caso de Luis de Guindos. No parece una representación española en sí mismo, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, porque es, digamos que se cuenta entre la representación española, puesto que es una banquera española, ¿no? Lo que pasa es que la representación española sería la Casa Real o el gobierno, digamos, como tales, ¿no? Porque Juan Luis Cebrián como tal es de una empresa privada. Pero el rey no ha ido nunca, porque al rey no, ese tipo de cosas dicen que no le suelen gustar mucho. No sé ahora cuál es tu opinión. Entonces, la que iba era la reina, ¿no? Entonces, la reina yo creo que ya no ha ido, porque ya aparecer ahí, quien tendría que ir sería el rey Felipe o la reina Leticia. Claro. Yo confío, espero y deseo que no vayan. Por cierto, la dimisión, la renuncia, sea lo que sea, pongamos el nombre que le pongamos, bueno, le llamó abdicación, aunque sigue siéndolo, ¿no?, del rey el pasado año, se produjo justo durante la reunión de Bilderberg. Bueno, justamente el lunes posterior. Mm-hmm. Justo después. 24 horas después. Exacto, como nosotros estábamos hablando, yo creo, a la vez que estabas tú, José Antonio, y Fernando, estabais los dos hablando de Bilderberg, y no imaginábamos que 48 horas después se iba a producir uno de los grandes acontecimientos de la historia de este país, que era la abdicación de un rey, ¿no? Se dice, aunque no se pudo demostrar, que en esa reunión se trató ese tema. Se ha escrito mucho al respecto. Hombre, no creo que el rey Juan Carlos tomase esa decisión de un día para otro. Exacto. Sobre todo porque luego también se supo que el presidente del gobierno y en aquel momento el líder de la oposición, que era Rubalcaba, lo sabían dos meses antes. Claro. ¿Que la reina pudo escuchar voces a favor de la dedicación del rey Juan Carlos en aquella reunión? Parece más probable. Pero vamos, la decisión, incluso yo creo que la fecha estaba ya, vamos, prefijada de mucho antes. ¿Y cómo interpretáis que este año no haya ido ningún representante del PP, aunque Juan Luis Cebrián no le haya enviado ninguna invitación? ¿De cara a lo mejor a un cambio en elecciones o qué conclusión sacáis? Yo, vamos a ver, representantes del PP como tal no ha habido en los últimos años. En los últimos años yo tengo... Margallo, ¿no? Leo. García Margallo fue el... Como ministro. El año pasado, el 14. El 2013 fue el ministro de Economía, Luis de Guindos. En 2012, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Pero nos tenemos... Y en 2010 fue José Luis Rodríguez Zapatero. Es verdad que Cospedal ha ido, digamos, en un momento en el que él tenía una cierta presencia y una cierta importancia dentro del Partido Popular. Pero se han ido de alguna forma turnando todos los miembros del gobierno. Yo, lo que me llama la atención era lo de Pedro Sánchez. aquí no hablamos de políticas, pero sí me gustaría decir la contradicción, que antes lo hemos mencionado, pero no lo hemos desarrollado, yo creo, suficiente. Pedro Sánchez ha negociado con Podemos, y ha negociado y ha llegado al poder en determinadas alcaldías, y lo va a hacer en determinadas autonomías, gracias al apoyo de unos y de otros. ¿Cómo que en determinadas? Eso, ¿en todas? No, hay muchas que no han podido porque ha ganado el PP. Sí, me refiero en donde se ha puesto en el poder, ha sido gracias a Podemos, y en donde se ha puesto el Partido Popular es gracias a Ciudadanos, claro, que son los dos partidos que casualmente están decidiendo la política española. Bueno, ahí se produce algo que se ha producido dentro de España, y esto demuestra que se produce fuera. Y es que de alguna forma al poder económico, porque básicamente los que van ahí son poder económico, al poder económico le preocupa realmente que de repente se puedan cambiar las reglas del juego. Ahí se llevan muy bien con los reyes, porque los reyes son no se eligen cada cuatro años, y a ellos les da, al poder económico les da cierta tranquilidad, las repúblicas que cada cuatro años están, o cinco, están haciendo elecciones, ¿no? Y sin embargo, esto yo creo que la presencia básicamente de Pedro Sánchez ahí era un poco para tranquilizar a ese gran lobby que es Bilderberg, de decir, yo, no se preocupen, yo voy a ser bueno y yo garantizo que no va a haber, que España no va a ser como Grecia. Yo creo que ese era el objetivo, ¿no? Yo creo que, y también más bien, o sea, Pedro Sánchez, yo creo que había interés por escucharle. Se le ha acusado estas últimas semanas de iniciar una deriva hacia la izquierda más radical, en esos apoyos en los que se está sustentando el Partido Socialista en muchas instituciones. Hay que recordar que hace un año, durante la presencia de Margallo allí, ya hubo algún líder mundial que le preguntó por Podemos, y era un partido que acababa de nacer. Las elecciones europeas habían sido 8 días antes aproximadamente de la reunión del año pasado, y ya hubo banqueros, líderes de importantes multinacionales, no españolas, pero sí a lo mejor con intereses en España, que dijeron al ministro de Exteriores, bueno, ¿qué va a pasar con esto? O sea, que en ese sentido, que este año se llame Pedro Sánchez, vamos, se interpreta como una manera de escucharle, ver hacia dónde va, ver cómo respira. ¿Quién puede ser presidente del gobierno? Eso es. Efectivamente, lo que es cierto es que el Club Bilderberg, si son, como son, personajes muy importantes en el mundo, no puede estar al margen de lo que está ocurriendo a nivel electoral, por lo menos en nuestro país, en donde hay un 20 o 25%, por lo menos en las grandes ciudades, como Zaragoza, como Sevilla, como Madrid, en donde tanto Podemos como las marcas blancas, que así se han llamado de Podemos, están obteniendo un gran respaldo por parte del electorado, que se puede repetir dentro de 6 meses en las elecciones generales. Como los más importantes del mundo, sean o no el gobierno de la sombra, no van a estar interesados en saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? ¿Mandará invitaciones Holisterbian el año que viene a Pablo Iglesias, Albert Rivera? Pues bueno, nadie imaginaba que se las mandara a Felipe González, y sin embargo Felipe González se reconvirtió en eso, ¿eh? Sí, porque todo cambia, que ya ya es un tema político, pero realmente Felipe González producía mucho miedo en aquellos años, sobre todo a los americanos y a los poderes, porque ellos eran los que veían rojos y comunistas por todas partes, y entonces en ese periodo de la transición, pues había que defender los intereses americanos. Dentro del Club Bilderberg, uno de sus grandes representantes siempre ha sido Henry Kissinger, y Henry Kissinger era la persona que llevó a cabo, en nombre de Estados Unidos, el control de la transición de España a la democracia. Es decir, era los que negociaban con Franco y los que trajeron a Juan Carlos. Por lo tanto, es lógico que Bilderberg se preocupara de que llegara aquel andaluz que quería sacar las bases de España y que quería tantas y tantas cosas. Y por cierto, uno de los temas que dicen que tratarán, que han tratado estos días, es el futuro presidente de los Estados Unidos. Y que no va a ser Obama, porque allí ya nadie seguro puede estar más de 8 años, aunque gane el mismo partido, ¿no? Pero una de las personas que ha ido, yo no sé si va a estar este año, es Hillary Clinton, que bueno, que tiene muy buenas relaciones con sus poderes. Ha comenzado la campaña hoy. Ha comenzado la campaña hoy, no está este año, pero bueno, seguro que algún emisario de ella hay por allí. O sea que... Todos los sábados por la noche, madrugada del domingo a esta hora, escucháis esta sintonía. No es esta, es la que vais a escuchar ahora, esta. Y es que todos los sábados, la noche del sábado, madrugada del domingo, comienza a esta hora La Rosa de los Vientos. Hoy hemos comenzado un poquito antes y por eso volvemos a escuchar esta sintonía. Y aquellos que os habéis apuntado ahora, os recordamos que estamos hablando del Club Bilderberg, pero que vamos a tener otras muchas cosas esta madrugada, que hablaremos del Palmar de Troya, en las Crónicas del Misterio, de nuevas especies en azul y verde, de Delia Bacon, Mujeres con Historia, de Christopher Lee, cómo no, en el callejón de El Escribano, y de muchas otras cosas. Y que con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter os estamos leyendo, y ahora vamos con algunas de vuestras consultas. Y nos dice, por ejemplo, Isabelita, José Antonio Frauca, nos dice: la reina sí pinta, Sofía pinta y es muy inteligente y es una gran consejera de los intereses de la corona. Yo no he dicho lo contrario, ¿eh? Claro. Habla, Fernando. Como estábamos oyendo No, estamos escuchando la sintonía para recordar a nuestros oyentes que esta es en nuestra habitual hora de comienzo, que hoy hemos empezado antes, que hemos empezado a la una y que estaremos hasta las cuatro, y que así vamos a estar durante unas cuantas semanas, durante casi todo el verano. Que los sábados vamos a empezar a la una y los domingos a la una, así que madruguen un poquito. Y que mañana también escucharéis esta sintonía en la tertulia Zona Cero a esta hora. Con Almohadilla Rosa Vientos, hoy especial sobre el Club Bilderberg. Fernando Rueda. No, yo decía que la reina es sin ninguna duda una gran consejera, y igual que lo está siendo en todas estas cosas el rey que están ayudando. Lo que pasa es que los consejeros no van a Bilderberg, los asesores no van a Bilderberg, los maridos o las mujeres no van a Bilderberg. A Bilderberg se sube en el avión la persona que está invitada, que es única y exclusivamente esa persona, y esa persona no lleva ningún compañero. Es decir, están encerrados en ese hotel las 130 personas que van y que han sido elegidas y seleccionadas. Por lo tanto, a la reina, evidentemente, la podrían invitar, pero ya no tiene sentido que vaya la reina Sofía. Como decíamos antes, yo espero que la reina Letizia no se reúna con grupos que no reconozcan el derecho a la información, que oficialmente... Porque hay mucho secretismo. Esa es la mayor crítica que se puede hacer, aunque también es la mayor forma de publicidad que tiene este grupo. Sí, que bueno, puede verse por ahí, ¿no? Si ese secretismo les lleva a la publicidad, les lleva a ser conocidos, no a ser reconocidos, porque no sabemos exactamente de qué se habla, pero sí sabemos que son personajes muy importantes. Pero ese secretismo, por ejemplo, provoca que exista este programa y que hayan existido otros, y que existan noticias como las que nos cuentas tú, José Antonio Frauca, en el Confidencial Digital, ¿no? Eso es. No, pero yo sí que diría una cosa, Fernando, y es que... posiblemente el lunes, cuando Ana Botín vuelva a su despacho en Boadilla, a su despacho en el Banco Santander, ella no tenga por qué dar explicaciones a nadie de lo que ha hecho. No, por supuesto. Claro. Pero yo considero que en el caso de otros, esta vez no, pero en otras ocasiones, cuando sí ha habido miembros tanto de la familia real como del gobierno, como representantes públicos, no sería nada descabellado que el lunes dieran cuenta de los acuerdos, de liberaciones que allí se han tomado, porque considero que Ana Botín no, Juan Luis Cervián, pues en principio tampoco, claro. Pero la reina, Pedro Sánchez se hubiera ido, o el ministro Margallo el año pasado, creo que sí que deberían, vamos, contarnos, porque lo que hablábamos antes es derecho a la información, es derecho a saber. Son 20, 30, 40 millones, es imposible saber cuánto cuesta cada reunión del Club Bilderberg, pero alguien tiene que pagar los viajes, los hoteles, las comidas, alguien tiene que pagar todos los gastos, y ha habido dudas al respecto, incluso ha habido alguna interpelación parlamentaria en el Parlamento Europeo sobre quién está pagando eso, que todavía es un gran misterio, ¿no? Hombre, en principio el país anfitrión es el que se compromete un poco a garantizar un perímetro de seguridad, bueno, un perímetro de 10 kilómetros. O sea, pequeñito, ¿no? Pequeñito. Un perímetro, que sí es cierto que, bueno, que va a cuenta de los contribuyentes del país en el que se celebra. Por ejemplo, cuando se celebró en España hace 5 años, en 2010, en Sitges, pues bueno, pues fue a cuenta de todos nosotros. O sea que, en principio, parece que sí que es el país anfitrión el que se encarga de todo este dispositivo. Pero claro, o sea, yo puedo entender que haya gente que no le parezca bien. Y Al Sahano dice que si a las reuniones del Club Bilderberg no asisten japoneses, chinos, coreanos, indonesios, hindúes. Para eso tienen otro gobierno en la sombra, otro supuesto gobierno en la sombra, que es la trilateral, ¿no? Que en cierto modo son los tres polos del mundo. Aquí están representados dos, pero en la trilateral están tres. Algunos dicen que son grupos complementarios, ¿no? Yo recuerdo que el Bilderberg hace tiempo se habló de que querían defender tres monedas. Digo por el comentario que estamos hablando de que no hay japoneses. Una moneda querían para toda América, etcétera, etcétera, que era el dólar, otra para Europa, que era el euro, y otra para Asia. Y alguien preguntó, ¿y África? África no existe. Si se me permite la gracia, seguro que dijo esos negros de ahí para... Yeah. Es decir, digamos que en ese sentido es en el que japoneses sí, que sin ninguna duda en otros sitios sí están, pero en Bilderberg, en lo de África, esa es pura dominación. También hemos estado hablando, y lo vamos a escuchar ahora, con Cristina Martín Jiménez, autora de libros como Perdidos y autora de libros como Los planes para España del Club Bilderberg, que nos hablaba, entre otras cosas, de la actual reunión y de ese blindaje excesivo y extremado que hay 10 kilómetros a la redonda, y sin embargo los grandes medios de comunicación, se queja ella, nos hablan de otra cosa apenas unos días después de la reunión del G7, de los países más poderosos del mundo. El fin de semana pasado se reúne el G7. Y los medios de comunicación están continuamente bombardeando con fotos, con noticias acerca del G7. Compañeros periodistas que hoy están a las puertas de Bilderberg intentando cubrir la noticia, pues han contado que en el G7 le han regalado pins, libretas, libros, que los han mimado. Y sin embargo vienen a esta reunión donde aparecen líderes y personajes muchísimo más importantes que los que han acudido al G7, y lo blindan, no dejan una foto, no dejan acercarse, la policía ha detenido a personas, son periodistas, están en la puerta, decían, en el G7 nos mimaban y aquí nos dan una patada. Y esa patada es también la que parece haber dado el líder de los socialistas españoles. Dicen que ha sido toda una auténtica patada a los grandes dirigentes europeos. Pedro Sánchez, aunque Cristina tiene alguna duda sobre la no asistencia, ella cree que no se ha producido de Pedro Sánchez y que sí que ha estado allí. La verdad es que se ha generado una gran polémica con la invitación de Pedro Sánchez. No solamente han sido críticos con esta invitación gran parte de su partido a nivel interno, sino también ha generado críticas en el gobierno. Eso ha provocado pues que un periódico publicase una información diciendo que los había dejado plantados. Sin embargo, a mí me llega también, a través de mis fuentes, que realmente estuvo el jueves. Hemos visto que en su Twitter hay fotos del jueves por la mañana donde decían que por problemas de agenda no podía asistir. Y sin embargo, eso no es un argumento de peso, ya que él ha confirmado con meses de antelación la existencia. La invitación llega a principios de año. Y él sabía, se decía, que iba a estar este fin de semana tanto en Bilderberg como en la ceremonia de apoyando, ¿no?, al candidato para el Partido Socialista Europeo, Enrique Barón, que por cierto también ha asistido anteriormente a las reuniones de Bilderberg. O sea que no es un problema de agenda. Yo creo que esta noticia es más bien un lavado de imagen por las grandes críticas que ha suscitado tanto en las redes como a nivel interno del partido. Y que realmente, como te digo, a mí mis fuentes me confirman que el jueves estuvo allí. Y 10 kilómetros a la redonda, 10 kilómetros hacia arriba, 10 kilómetros hacia abajo, 10 kilómetros a un lado, 10 kilómetros a otro. Las cuentas son fáciles de echar. Esa es la zona de blindaje de cada una de las reuniones. Este año el blindaje ha sido excesivo. Es la primera vez en los 10 años que llevo de investigación que la policía había confirmado con meses de antelación que se iba a celebrar allí, en los Alpes austriacos, y se ha establecido un cordón de 8 kilómetros desde el hotel hasta 8 kilómetros para que ni la prensa, ni los protestantes, los manifestantes puedan acceder. Y también el jefe de operaciones del Ministerio del Interior había prohibido sobrevolar la zona del hotel a 50 kilómetros. O sea, se había prohibido el paso de aviones, ya sean grandes o pequeños, a 50 kilómetros. E incluso habían puesto una antena para impedir la transferencia de datos, para impedir el trabajo de los periodistas, ¿no? Para bloquear esas transmisiones. Claro, porque aquí con tanto ciberespionaje sería genial poder tener opción a escuchar. Porque son nada más y nada menos que casi 200 kilómetros. Ella nos ha hablado, Cristina Martín, de 8 kilómetros a la redonda. Bueno, 10 kilómetros a la redonda, si hacemos los cálculos, es que son cientos de kilómetros cuadrados, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchas medidas de seguridad, porque en realidad en el G7 son jefes de gobierno y tal, y sin embargo estos no son solamente gente del gobierno, son los poderes económicos y son las personas de más dinero y de más influencia. Por lo tanto, curioso, porque las medidas de seguridad son 1000 kilómetros hacia arriba, 1000 kilómetros a los lados, es una exageración. Que si dices el G7, que va Obama, que son realmente, digamos, a los que hay que blindar, porque son los poderosos de la tierra, que son los gobiernos, esos están muchísimo menos protegidos que la gente de Bilderberg, ¿no? Manda narices. Yo, sobre lo que comentaba Cristina sobre la no asistencia de Pedro Sánchez, tengo mis dudas, pero también tengo mi teoría. Y es que al Club Bilderberg, uno de los requisitos, no escritos, pero sí que se suele cumplir, es que el participante debe asistir a las sesiones de los 4 días, de jueves a domingo. O sea, no es posible, ahora voy el jueves, ahora me voy, vuelvo el sábado, no. Entonces, sí que es cierto que ayer, viernes, hubo imágenes de Pedro Sánchez en Budapest, en la reunión del Partido Socialista Europeo, y mañana, según me dicen, le veremos por la mañana en Sevilla, en la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Entonces, ¿pudo estar el jueves por la mañana o unas horas, como dice Cristina? Podría ser. Pero si nos atenemos a la regla no escrita de que es necesario participar los 4 días, yo sí que me sumo a la teoría de que Pedro Sánchez les ha dado la patada. Nos hablaba Cristina precisamente de la importancia menguante de España dentro del Club Bilderberg. Es tan importante que no quieren que tenga presencia en este foro de decisión geopolítica y geoestratégica, pues, internacional. Me voy un poco atrás en la historia, en nuestra historia actual, y me parece muy relevante para comprender cuáles son estos planes, pues aquella reunión que tuvo el señor Henry Kissinger, hoy presente en Bilderberg, con el entonces presidente Carrero Blanco, a tan solo 23 horas del magnicidio. Se reúnen, él está de viaje en España, y se reúnen y para hablar de que Franco estaba desarrollando el ingenio nuclear. Estamos en plena Guerra Fría, las dos potencias que tienen poder en el mundo y que tienen, que pueden decir algo, pues son quienes poseen la bomba, Estados Unidos y la URSS. Carrero le explica que Franco lo que quiere con la consecución de este ingenio es que España sea importante, a lo que Kissinger le responde, es que cuando España es importante, España es peligrosa. ¡Qué frase tan buena esa! Y nos habla Cristina Martín Jiménez, autora de libros en Martínez Roca como Perdidos, acaba de publicarse en temas de hoy, Los planes del Club Bilderberg para España. Nos habla de la importancia del polo opuesto, de la importancia de los países emergentes, los llamados BRIC. Este mismo fin de semana, del foro Bilderberg, se ha contraatacado el BRIC, se ha reunido en Francia y ha dicho que, han declarado que tienden la mano a los países de Europa del Sur que lo soliciten, ¿no? Precisamente, pues entre ellos España y principalmente Grecia, que es uno de los temas que también van en su agenda y que está el Fondo Monetario Internacional, digamos que esto que es el BRIC es todo un desafío al Fondo Monetario Internacional, que ya le ha puesto hora de fin, ¿no?, al tema de las negociaciones con Grecia. Ellos han dicho que ya es hora de cambiar el paradigma del nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial que han venido dirigiendo pues toda parte de todas estas personalidades que están en Bilderberg desde la Segunda Guerra Mundial. Y con Almohadilla Rosa Vientos, pues leemos Ángel Gabay, que hoy ha estado por la Feria del Libro. Mañana vamos a estar a partir de las 7 de la tarde también en la caseta 270. Nos dice Ángel Gabay, ellos no pagan, se refiere a los asistentes, paga la casta. Se habrá hablado de ese tema, ¿no? De la victoria de Syriza en Grecia, de la no victoria, pero el crecimiento importante de Ciudadanos y de Podemos en nuestro país. No pueden estar al margen personajes tan importantes en el mundo de lo que está ocurriendo, sobre todo en el sur de Europa, ¿no? Ya lo decíamos, el año pasado, solamente 5 días después de irrumpir Podemos, un partido español que todos conocemos, en el Parlamento Europeo, ya se le preguntó a un ministro del Gobierno de España por ese asunto. Ha pasado un año, ya no es solamente un partido, salvando las distancias, ya son dos. Pero vamos, no tienen tampoco que ver, mucho que ver el uno con el otro. Evidentemente hay preocupación, porque el poder económico, todo lo que suena a cambio, todo lo que no es estabilidad, todo lo que no es certidumbre, les pone muy nervioso. Y vamos, en ese sentido, yo no sé si van a utilizar el término casta, porque eso es muy nuestro, es muy español, pero bueno, algunos similar seguro. Fernando, las reuniones de Club Bilderberg, ¿tú crees, posiblemente, en mi opinión, evidentemente no se toman decisiones ejecutivas, pero personajes tan importantes, aunque se reúnan para jugar al golf, mientras están de golpe en golpe, se supone que hacen, bueno, iba a decir unos cientos de metros, no, ellos no, hacen unas decenas de metros, pero mientras caminan de lado a lado de ese campo, tienen que hablar de cosas que luego se van a llevar a sus despachos oficiales. Lo que está claro es que no se reúnen para hacer para ver si hacen negocietes, que es lo que a la gente puede decir. Y tampoco, la mayor parte ya se conocen y digamos que ya tienen sus teléfonos. Yo sí creo que, claro, lo que tú llamas acuerdo ejecutivo, no sé si es lo más adecuado, la palabra más adecuada, pero yo creo sin ninguna duda que ahí se adoptan acuerdos, ahí se adoptan decisiones, ahí habrían estado encantados de que hubiera ido Pedro Sánchez para dejar de hablar y para llamarle la atención a ver qué estamos haciendo, porque ellos defienden el sistema capitalista y no tal y como está, ¿no? Las claro, cosas tal y como están, claro. Que cambien, pero dentro de lo que está, ¿no? Efectivamente, y luego y hablan y obviamente ellos no pueden decidir quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, pero ellos sí pueden adoptar, digamos, decisiones, recomendaciones, hablar, mostrar sus intereses en determinados grandes negocios del mundo. Si no, no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que estén 4 días simple y llanamente para, como dice alguna gente, simplemente para conocerse y para aprender mucho de determinados temas. Eso no van ahí. Uno de los temas, por ejemplo, que decían que iba a la agenda es el futuro del euro. Claro, o sea, está claro que si se llevan reuniendo 63 años, ha habido alguna interrupción, pero prácticamente, vamos, 63 años, es porque algo hay. O sea, dice Vicenamón, ¿no será más mito que otra cosa? No, hombre, que se reúnen, eso es un hecho cierto. De lo que se habla, puede haber más especulación, puede haber más misterio, pero que se reúnen, eso vamos. Es que uno de los grandes triunfos de ellos es el hecho de pensar, que algunos lo piensan, que esto es un mito, esto es una leyenda. No, no, hay fotografías. Ellos llegan allí, pocas, en los coches oficiales, pero pocas, pero las hay. Pero además, con ese aspecto, ¿no?, de casi, de, pues, que están llegando a un sitio, pues, de forma casi oculta, ¿no? Sí, sí, toda la parafernalia, por llamarlo de alguna manera, que se monta alrededor, vamos, parece una película. Pues no sé qué ejemplo podría ponerte ahora mismo, pero una de espías de las que Fernando sabe tanto, sí, ¿no? Sí, claro, sí, porque claro, ahí bajando el coche. Este año asiste el director del BND, creo, del Servicio Secreto Alemán. Sí. ¿Qué hace el director del Servicio Secreto Alemán en la reunión de Bilderberg? Cuando es que no tienen, es decir, ese tipo de cosas no tienen ningún sentido. Es decir, ¿qué hace la reina de Holanda con el ministro de Economía de no sé qué otro país o con los Rockefeller? Pero, por ejemplo, sabemos que hay un núcleo, porque estamos hablando que determinado núcleo envía invitaciones. En el caso de España, Juan Luis Cebrián, sabemos que Henry Kissinger también. Dentro de ese núcleo, ¿cuáles son los nombres fijos que suelen estar? Fijos, yo a nadie le daría como fijo. ¿En el caso español te refieres? No, en el caso español hemos dicho que era Juan Luis Cebrián, que se suele estar fijo. Henry Kissinger, que es uno de los pioneros. Pero otros que se sepan, ¿no lo sabéis? Yo creo que no hay nadie fijo como tal, o sea, que si no está, la reunión no se celebra, ¿no? O sea, no, del núcleo duro, no independientemente que esté ahí siempre personificado, sino que son los que, lo que estáis diciendo en todo momento, que son un poco los que manejan, independientemente de que luego ya vengan invitados, que unas veces en unas reuniones asisten unos, en otras reuniones asistan otros. Yo creo que, vamos, lo que te decía, no hay una lista o un núcleo duro. Quizás sí que es verdad, bueno, Cebrián, de hecho, incluso creo que ha fallado algún año, aunque ha seguido ejerciendo como de enlace, como de delegado del club en España. En cuanto a los españoles, sí que es verdad que a mí este año me ha llamado poderosamente la atención la vuelta de Ana Botín. O sea, Ana Patricia llevaba, si mal no recuerdo, 4 o 5 años sin ir. A mí sí que se me ocurre una interpretación a esto. Y es que coincide que Ana Botín deja de ir al Club Bilderberg en el momento en que pasa a dirigir la filial de Santander en Londres. Sabemos todos que el mundo financiero anglosajón no es muy amigo de este tipo de contubernios, secretismos y tal. Una vez ella vuelve a España, después de estos 5 años, justo estos 5 años que ha pasado en Londres, vuelve al Club Bilderberg. Hay quien dice, no, no hay que pensar en eso, es que ella, para estar a la altura de la gente que ahí se reúne, que son todos líderes mundiales, claro, cuando era presidenta de Banesto y eres presidenta del Banco Santander, bueno, eres ya la figura visible, la máxima responsable de una empresa, como los hay muchos allí. Cuando eres consejero delegado simplemente de una filial, parece que no estás a la altura del personal que se reúne allí. Pero yo apuesto más por el tema de el mundo anglosajón. Ella tenía que ganarse a la City, y la mejor carta de presentación no era precisamente que se le relacionara con un grupo de altas personalidades que, bueno, se reúnen ahí a conspirar y, bueno. Estabas repasando, Fernando, fehacientemente la lista de esos 130, 140 asistentes. ¿Quiénes te han llamado la atención este año entre los que van a estar en esa reunión, entre los que están ahora mismo asistiendo a esa reunión, en el Tiro. No, a mí me ha llamado la atención, ya lo he mencionado ahora, me ha llamado mucho la atención la presencia del director del BND. ¿Por qué han invitado este año al director del Servicio Secreto Alemán cuando precisamente existe una polémica tremenda en Alemania, precisamente contra el BND, por un tema muy claro, porque han estado prestando ayuda a Estados Unidos y facilitándole información de espionaje? Ellos espiaban a Francia, ellos espiaban a la Unión Europea y les pasaban esos datos a Estados Unidos. Una polémica de narices en Alemania, que han pedido su cabeza montones de veces, y sin embargo en una reunión en la que hay tantos americanos presentes, invitan precisamente al director del BND. Bueno, a mí me parece... Pero tienes una opinión, me imagino. Sí, sí, que es más mosqueante que claro, es decir, es que no tiene... ¿Por qué? No, que yo sepa, el director del Servicio Secreto Español no ha ido nunca. Es decir, que van en alguna... Mal de la CIA y poco más, ¿no? Pero ¿qué pinta ahí el director del Servicio Secreto Alemán? Claro, ¿no? Es decir, es como va Durao Barroso, creo, también sí, este año, cuando ya ha perdido el cargo, que decimos, es que ya no tiene el cargo, sin embargo, a Durao Barroso... le llevan, ¿no? Mario Monti también, o sea, precisamente que no está para dar muchas lecciones y va ahí a intentar arreglar el mundo, o sea, que sí, es una cosa curiosa. Intentó arreglar Italia y no pudo, y no pudo. Con lo cual, oye, pues pinta mucho en Club Wildenberg, que no sé si están arreglando, por lo menos a ellos arreglan bastante. Por cierto, hemos colocado los asistentes a la reunión de Club Wildenberg con almohadilla Rosa Vientos, ahí está la lista de todos y cada uno de los que se van a encontrar en esa reunión, en donde también nos decía algún oyente que tampoco hay latinoamericanos, hay muy pocos, ¿no? Ha habido muy pocos a lo largo de la historia. Yo creo que no ha habido, ¿no? A mí no me suena, o sea, ni tanto. O por lo menos no han tenido presencia importante, ¿no? Era más bien, vamos... Europa y Estados Unidos. Eso es. Lo que es América del Norte y Europa. No se conoce presencia de... Sí. Ni de Latinoamérica ni de África. El secretario de Estado americano, John Kerry, es uno que ha acudido, como todo el mundo sabe, después de que hablamos aquí y le dijimos que venía a firmar al día siguiente el acuerdo, pues se asustó, nos estaba escuchando en el podcast y bueno, se puso nervioso y se dio un golpe con la bicicleta. Entre los asistentes está William Barnes, que es el presidente del Comité Internacional del Instituto Carnegie. Muchos think tank, muchos pensadores. Esto también es sospechoso, el hecho de que haya muchas personas, decía yo al comienzo de este especial sobre Bilderberg, muchos sabios entre comillas, pero sí las personas que diseñan cómo se construye el mundo, asisten a las reuniones del Club Bilderberg, por lo menos esos think tank importantes, ¿no? Porque yo creo que realmente la verdadera función no es que allí se hagan acuerdos ejecutivos, que la palabra a lo mejor es muy fuerte, pero ahí se marcan caminos, ahí se marcan tendencias, ahí se marca qué es lo que nos interesa a los poderosos del mundo. Y de alguna forma toda esta gente lo lleva para adelante. Y yo creo que personas como Durao Barroso y algunos otros que ahora no están en ese poder son los encargados de llevar adelante eso que interesa a los poderosos del mundo, eso que interesa a la élite, que es cómo cambiar el mundo y cómo conseguir que de alguna forma no se les vaya de las manos. Sí, de hecho el caso de, por ejemplo, Mario Monti, el caso de Durao Barroso, también puede servirle al club para decir, bueno, estos señores no toman decisiones, porque muchos incluso están ya fuera del poder. Simplemente van ahí pues a dar su opinión, a ver un poquito por dónde se pueden encauzar las cosas. Eso, en cierta medida, también al club pues le intenta dar ese menos misterio del que tiene, porque de una cosa que no se sabe nada, evidentemente, todo es un misterio. Aunque intentamos averiguar alguna cosa. Casi una hora, como siempre, y como casi todos los años por estas fechas. Fernando, quédate, nos tienes que dar luz sobre el agente oscuro de esta noche. Y le agradecemos... Que nadie, no se lo pierda a nadie, que es apasionante. Muchísimo, le agradecemos su presencia una vez más en el Confidencial Digital. Periodista José Antonio Frauca, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. A ti. Saludo. escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con Fernando Rueda, con ese agente oscuro y con muchas otras cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continúa La Rosa de los Vientos, un programa en Onda Cero que estará hasta las 4 de la madrugada y hoy desde la 1. Hemos comenzado un poquito antes. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro método de comunicación, nuestro hashtag, nuestra almohadilla en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Y rosa.vientos, nuestra dirección de correo electrónico, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, donde podéis encontrar todos los programas, los antiguos y los actuales. Una hora esta de programa en la que recibiremos a nuestros colaboradores, a Manuel Carrayal y a Lorenzo Fernández, hablándonos de un enigma, de un clásico del Palmar de Troya. También charlaremos con la periodista Sara Montero, autora del artículo Mujeres que dieron a luz en los campos de concentración nazis, en los campos de exterminio. Vamos a charlar y conversar con ella dentro también de unos minutos en este segundo tramo de La Rosa de los Vientos, que aún queda también con Fernando Rueda, el agente oscuro, y aún quedan también nuevas pistas respecto a los personajes ocultos de esta madrugada. Pistas que nos dicen lo siguiente. Pues pistas que nos dicen que los dos son británicos, que siempre protagonizaron además un versus musical con un grupo internacional, con uno de los más grandes de todos los tiempos, que llevan años amenazando, además este grupo que os estamos comentando, con que van a dar el último concierto, y a pesar de sus múltiples desavenencias, pues siguen en activo desde 1962 con éxito asegurado. Nos tenéis que decir cómo se llaman, porque aunque es un grupo, son dos nuestros protagonistas, dos de los componentes del grupo. ¿Cómo se llaman? ¿Qué tienen en común? ¿Y por qué han sido noticia esta semana? Vamos a escuchar la segunda pista sonora. Por supuesto, quieres que tu trabajo le guste a la gente. A menudo, cuando estás satisfecho con el resultado... En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosavientos nos tenéis que decir quiénes son ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y además, Silvia, tenemos que recordar a nuestros oyentes lo que ocurrirá el próximo fin de semana. Exactamente, el próximo sábado 20 de junio haremos una visita al Jardín Botánico de Madrid. Quedaremos allí Rosa Venteros y también todos los escobuleros que quieran en la Puerta de Murillo. A las 11:15 y a las 11:30 haremos la visita y nos harán de guías Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta. Así que ya sabéis, todos los datos están en las páginas web de la asociación y también en Facebook. Y podéis tener ahí todo tipo de información. Os esperamos a las 11:15 el 20 de junio, sábado. Y con almohadilla Rosa Vientos, por ejemplo, Pedro Ángel nos dice que cree que todo esto de Bilderberg es una cortina de humo, que es la punta del iceberg, que el poder nunca está a la vista. Y José María Ábalos se pregunta si hablarán del DIP, que un día hablaremos. También hicimos una sección del Mundo Feliz sobre ese tema, sobre el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Hablaremos en el futuro también de ese acuerdo que está dando muchísimo que hablar y ahora mismo están los parlamentarios en Europa votando sobre ese asunto. El agente oscuro, ya mismo. Y la protagonista de esta noche, Fernando Rueda, Marita Lorenz, y su relación, dicen, con Fidel Castro. Eso es. Bueno, Marita Lorenz ha escrito su biografía, Yo fui la espía que mandó al comandante, editada por Península, y me he quedado pasmado. Su historia es mucho más dramática de lo que nunca pude imaginar. Marita nació en Alemania en 1939 y con pocos años vivió en un campo de concentración. La liberación fue para ella algo horrible, pues un sargento del ejército americano la violó cuando tenía solamente 7 años. A los 19, su vida cambió radicalmente cuando conoció a Fidel Castro. Se hicieron amantes y pasó con él unos meses de profundo enamoramiento. En mayo de 1959, descubrió que estaba embarazada. Fueron meses felices en los que el comandante la cuidaba y vivía con él en el hotel Habana Hilton. Marita se adaptó perfectamente a las costumbres cubanas. Solía ir vestida con el uniforme revolucionario e hizo muchos amigos y otros que solo buscaban acercarse a ella por su relación con Fidel. Uno de ellos se hacía llamar Frank Fiorini, un agente de la CIA que se hacía pasar por revolucionario y que la presionaba continuamente para que le pasase información sobre Castro. Marita era demasiado joven e inexperta y la ayudó, aunque convencida de que la información que le pasaba carecía de utilidad. En otoño de ese año, Fidel estaba de viaje y Marita pidió desde la suite que compartía con él que le subieran el desayuno. Tras beberse la leche, perdió el conocimiento. No lo recobró hasta unos días después, en el mismo hotel, pero una habitación mucho peor. Tenía dolores insoportables en el vientre, sangraba abundantemente y se dio cuenta de que ya no llevaba en el interior a su hijo. Tuvo fuerzas para llamar a un conocido, Camilo Cienfuegos, que lo organizó todo para que saliera de Cuba y fuera trasladada a un hospital de Nueva York, donde la salvaron la vida. Cuando estuvo recuperada, el FBI y la CIA desplegaron todo su esfuerzo en convencerla de que le habían practicado un aborto a lo bestia y que el responsable era Fidel Castro. Ella se negó a aceptarlo, seguía locamente enamorada de él. Durante meses intentaron hacerle un lavado de cerebro para que se involucrara en los planes del espionaje estadounidense contra Castro, en lo que habían bautizado como Operación 40. A la CIA se habían unido exiliados cubanos, mafiosos que perdieron sus negocios en Cuba y muchos mercenarios. No tardaron mucho en convencerla para que asesinara a Castro. El método resultaba bastante sencillo. Le entregaron dos píldoras que debía disolver en la bebida que le preparara al cubano. Marita aceptó, aunque no tuvo nunca intención de hacerlo. De hecho, aunque hubiera querido, no habría podido intentarlo. Escondió las píldoras dentro de una crema para la cara y cuando llegó, después de todo el viaje, al hotel de La Habana, se dio cuenta de que se habían disuelto. Cuando la vio, Castro le preguntó si la habían enviado para matarle. Ella le dijo que sí, y el revolucionario le entregó su pistola para que le disparara. Marita nunca lo habría hecho. 20 años después, Marita descubrió que no le habían practicado un aborto. Fidel Castro, esos 20 años después, le presentó en La Habana a su hijo Andrés. De la cantidad de cosas de las que nos vamos a enterar ahora, ¿eh? Sí. Que se rompe un poco ese muro, ese otro muro que existía entre Cuba y Estados Unidos. Ahora nos vamos a enterar de muchas operaciones de este tipo, ¿eh? Sí. Yo creo que es una etapa absolutamente apasionante. Además, ya han pasado años como para que los conozcamos. Aunque yo sigo esperando a ver si nos enteramos de las operaciones de la guerra y de todas las operaciones de intentos de asesinato de Fidel Castro, que son, decenas y decenas. Todos fracasaron, ¿eh? ¿Cuántos? Nunca se sabrá realmente, pero unos cuantos, ¿eh? En algún momento habrá que descubrir quién era el topo que tenía, o los topos que tenía Fidel Castro en la CIA y en el FBI. Porque se enteraba de todo. Se enteraba de todo. Desde luego que sí. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strong. Con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, yo no sé dónde nos lleváis hoy, porque he visto unos santos muy raros, pero gente extraña. Vamos a hablar del Palmar de Troya. Estamos haciendo un repaso de los misterios clásicos, pero que están ahí vivos y habéis estado hace poquito ahí, ¿no? Y tan vivos. Y además con una larga vida, porque los acontecimientos del Palmar de Troya en realidad comenzaron en una primera fase entre 1968 y 1975, en que un grupo de cuatro niñas de 12 y 13 años aseguraban tener recibir mensajes de la Virgen María. Y allí se formó un fenómeno sociológico fascinante que atrajo a muchos secundarios a la escena de esas apariciones marianas, hasta que uno de ellos, Clemente Domínguez, un viejo amigo de Lorenzo, muy amigo, empezó a adquirir un protagonismo totalmente inusual, desplazando al resto de las videntes, que quedaron relegadas a un segundo plano y convirtiéndose en el gran protagonista de los acontecimientos. ¿Sabes lo que ocurre con este caso, que es diferente a cualquier otro de supuesta aparición mariana? Como bien ha dicho Manuel, aparecen, una vez que se produce esa supuesta aparición, eran cuatro niñas: Ana Aguilera, Ana García, Rafaela Gordo y Josefa Guzmán. Pues al contrario de lo que ocurre en Carabandal, por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, que las videntes empiezan y terminan siendo protagonistas definitivas prácticamente de toda la trama, es que en este caso no, en este caso prácticamente se usurpó el protagonismo, ¿no? Es que nadie se acuerda de las cuatro niñas, porque claro, como decía Manuel, allí apareció una caterva, una auténtica tribu de videntes, de gente que tenía pues ese contacto directo para visualizar ni más ni menos que en esta finca, en la Alcaparrosa, que para que nuestros oyentes hagan la idea, estamos hablando prácticamente de ese desierto de Utrera, ¿no? Era una finca que por aquel entonces pues estaba sin cultivar, en mitad de la misma había un árbol, el árbol de las apariciones, que además posteriormente, por desgracia del árbol o para desgracia del árbol, fue literalmente pelado por los miles de personas que se empezaron a acercar allí para intentar enfrentarse a lo luminoso, ¿no? Porque consideraban que ese árbol era divino, era la forma directa de acceder a la aparición mariana, y de esta forma, pues como os digo, lo recortaron para hacer adornos religiosos, para hacer amuletos prácticamente, ¿no? Y hay que decir que el lugar en aquel entonces era para verlo. Hoy en día no tiene absolutamente nada que ver. Era un auténtico erial, un lentisco donde nadie se acercaba, y mucho menos en estas fechas ya, porque estamos hablando del mes de marzo, los calores no aprietan tanto como en agosto, pero ya empezaban a notarse. Pero si nos acercamos hoy, vamos a empezar un poquito para el final. Si nos acercamos hoy, nos encontramos sobre todo una grandiosa catedral que construyeron ellos. Sí, efectivamente, tienes muy cerca del pueblo de Palmar de Troya, tienes un edificio descomunal, no sé si tiene 8 o 10 torres, ocupa una superficie verdaderamente grande, está tasada, según dijeron en los... Yo de hecho estuve por allí hace unos meses, estuve hablando con videntes que se han alejado del movimiento de Palmar de Troya, con gente muy crítica con el tema, que asegura que el final de este asunto pues puede ser verdaderamente terrible, al más puro estilo de lo que estamos acostumbrados a ver, por desgracia, en países como Estados Unidos, ¿no? Cuando este tipo de agrupaciones sectarias pues se ven acorraladas y en un momento determinado pues cogen la carretera de en medio, ¿no? Como se dice, y allí hay verdadero pavor, ¿no? Pero lo cierto es que lo que te encuentras hoy en día es un lugar tremendamente hermético, ¿no? Es una basílica gigantesca. En su interior se encuentra, para que nuestros oyentes se hagan la idea, la custodia más grande del mundo. Estamos hablando de una custodia de más de 2 metros de altura. Y además, todo el recinto donde ellos permanecen prácticamente salen escoltados, entran escoltados, todo el recinto está amurallado. Por lo tanto, acceder o tener una visual, ¿no?, de lo que ocurre en el interior de este lugar donde ya hay enterrados 2 papas, ni más ni menos, 2 papas palmarianos, pues es verdaderamente difícil. ¿De cuántas personas estamos hablando, más o menos? Yo creo que no hay cifras reales cuando se estableció la iglesia palmariana de la Santa Faz. Se hablaba así, cuando comenzaron las primeras ordenaciones de sacerdotes, de obispos y del primer papa, el papa Clemente, en aquel momento se hablaba de 60 sacerdotes, 70 monjas y 200 seguidores. Pero esa es la congregación que se montó allí, a posteriori, pero porque luego tiene apariciones, delegaciones, el protagonista, en distintas partes de España. Pero y el protagonista de esas apariciones es uno, es el papa Clemente. Era Clemente Domínguez, efectivamente. Estamos hablando de un contable de 23 años que cae en este lugar, atraído Primero porque, a decir de quienes lo conocían, era un hombre especialmente religioso. Evidentemente, si a apenas 30 kilómetros de Sevilla, que era donde él residía, se produce un fenómeno de estas características, donde cada día son más las personas que se están acercando a la finca, a la Alcaparrosa, para observar lo que supuestamente es la Virgen, bueno, pues este señor decide acudir allí. Y es cuando de repente tiene una visión en la que la propia Virgen y el Padre Pío, que tiene mucha relación con lo que posteriormente le pasará, porque él también empieza a generar estigmas verdaderamente particulares, pues hay que decir que tanto la Virgen como el Padre Pío le dicen que tienen que acudir en un día muy determinado allí todos aquellos que se encuentren enfermos porque van a sanar. Y es que la que se monta es terrible, es que se juntan más de 30.000 personas ante la llamada de este señor cuando por aquel entonces, bueno, en fin, huelga decir que no existían ni redes sociales ni nada por el estilo, es decir, aquello fue verdaderamente fulgurante, ¿no?, como se extendió la noticia. Y a partir de ahí, Clemente Domínguez y su socio, entre comillas, Manuel Arenas, son los que se encargan de gestionar todo lo que tiene que ver con el Palmar de Troya. Quizás en este caso Clemente Domínguez sería esa parte más mística, más milenarista, esa visión de personaje absolutamente estrambótico, pero fanático creyente, o por lo menos esa es la sensación que daba, y Manuel en este caso era el que hacía los números. Manuel Carveal, no. No, Carveal. Otro Manuel, evidentemente. Sí, y además de que hacía los números, igual no solo los números fiscales, ¿no?, los números económicos. ¿Y otro tipo de números también? Claro, es que este es el tema. Ahora ya entramos en materia. Es porque... que la imagen que tenemos de Clemente, bueno, pues es la imagen del vidente con sus particularidades, pero yo he visto imágenes verdaderamente terribles, sí, y sí, tremendas de Clemente. Las imágenes de los estigmas que mencionaba Lorenzo, las imágenes de los estigmas son impresionantes. Impresionantemente falsas. Yo no sé si las fotografías no, evidentemente. Las fotos no, desde luego. Porque he estado y he hablado con las personas que hicieron, sí, esas fotografías. Otra cosa son los estigmas. Claro. Pero los estigmas sangrantes del Papa Clemente eran espectaculares. ¿Cuánta sangre se supone que tiene el cuerpo humano? Pues 5 litros, ¿no? 5 litros, 4 o 5 litros aproximadamente, ¿no? Menos el de algunos, bueno, pues, tiene 2 o 3. Los más allegados a Clemente llegaron a anunciar en su momento, porque estos estigmas empiezan a partir del año 73, 74 aproximadamente. Bueno, pues a decir de sus más allegados, había días en los que llegaba a perder entre 8 y 15 litros de sangre. Lo bueno, que es absolutamente incompatible con cualquier ser humano, ¿no? Bueno, pues hasta ese punto milagros, claro. Milagros puedes decir lo que quieras. Claro, es que ahí está la gracia. Sí, sí. Pero fíjate, yo recuerdo charlas con Salvador Frixero, que conoció muy de cerca, o Joaquín Gómez Burón, que siguió muy, bueno, de cerca. Bueno, fantástico, era obispo, de hecho, del Palmar de Troya. Claro, y hablaban de la fe que irradiaba Clemente en que su fenómeno era auténtico, que resultaba contagiosa. Quizás ese sea uno de los elementos que atrajo a tanta gente, ¿no? Y sobre todo yo recuerdo un episodio muy particular, el 29 de mayo de 1976, cuando en la autopista Bilbao-Behovia, Clemente Domínguez tiene un accidente de tráfico y pierde los ojos, literalmente. Uh-huh. Es decir, pierde, se vacían las cuencas de los ojos. Él estaba convencido de que un día eso determinado... Eso es posterior a las primeras apariciones. Clemente se hace famoso siendo una persona que tenía su vista y que no había sufrido ese accidente. Lo que pasa es que ese accidente terrible lo que hace es meterlo dentro del fenómeno mariano, ¿no? Sí, pero hay que decir introducir que, la... Hay que decir que previamente ya habían tenido las suyas, ¿no? Ya eran muy conocidos, evidentemente, las fotografías. Es un fenómeno sociológico increíble. Y aparte el propio proselitismo, ¿no? Porque Clemente no se estaba quieto. Clemente se enteraba que había una aparición mariana en cualquier parte de España y para allá que se iba, para intentar crear lazos, ¿no?, entre unos y otros. Que no al final... solo apariciones marianas, sino que también iba a la Feria de Abril, porque tenía su caseta y todo. Sí, no, por supuesto. De hecho, de eso, te, ¿no?, puedo decir que citábamos anteriormente a Joaquín Gómez Burón, que fue el fundador de Enigmas junto con Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Era el director adjunto de Enigmas en el año 96. Bueno, pues él era un hombre que escribía fantásticamente bien, era licenciado catedrático de literatura por la Universidad de Sevilla y tenía un libro que era fantástico, que era una investigación que había hecho específicamente sobre el Palmar de Troya, ¿no? Estaba lleno de anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en esos primeros tiempos, en pleno verano, con un calor tremendo, ver a Clemente dando sus arengas en mitad de ese desierto de Utrera, pues invocando a los santos, y decía que era increíble ver cómo los violeros, los mosquitos estos patilargos, ¿no?, observando que la única zona en la que había humedad en todo el entorno era la propia boca de Clemente, pues bueno, pues había que ver cómo se le metían en la boca, y el hombre aún así pues no paraba. También incluso comentaba Joaquín que era curioso, ya que has citado lo de la Feria de Abril, que cuando llegaba la Feria de Abril, efectivamente, ya cuando era más conocido, cuando había salido en los medios de comunicación con sus estigmas, todo el mundo le saludaba, pues parece ser era muy folclórico, ¿eh? Era muy folclórico, pues parece ser en esa etapa que ahora narraremos, ¿no?, que es cuando se queda ciego, pero parece ser que cuando llegaba a su carpa iba rodeado de toda la la curia palmariana, ¿no? Y en un momento determinado observaban que siempre Clemente pedía un plato de jamón ibérico y ponía las manos encima del plato. Decían, evidentemente está bendiciendo el jamón. No, es que no quería que se lo quitaran. Era un hombre absolutamente desconfiado de todo cuanto le rodeaba. A mí lo que me sorprende más del fenómeno del Palmar es qué pasa por la cabeza, qué ven esas religiosas, esas monjas, esos sacerdotes, para renunciar a todo en la vida, ingresar en esa orden tan críptica, tan cerrada, y apoyar una historia tan barroca, tan rocambolesca, como toda la estructura teológica que presentaba el Papa Clemente. Porque el Papa Clemente, a la muerte de Pío VI, ¿no? de Pablo VI, lo excomulga. Uh-huh. Excomulga a todos los obispos de Roma, excomulga a toda la Iglesia Católica, al Papa. Sí, al Papa. Claro, al Papa, y él toma posesión del trono de Pedro como legítimo sucesor de Cristo. Porque además se lo dice el propio Jesucristo. Claro, y ante ese argumento, no hay más debate posible, ¿no? Y a partir de ahí inicia una reforma ultracatólica alucinante, en que abomina de casi todos los concilios del Vaticano, lleva a los altares a una serie de personajes históricos que a su juicio representan los valores del catolicismo, ¿no? Y algunos, pues San Francisco Franco Bamonde, por ejemplo, San Primo de Rivera, San Don Pelayo, San Carrero Blanco, San Mussolini, San Hitler, San Carrero Blanco, Martí, bueno, eso claro. Lo añaden siempre, sí. Que además son efigies que en la basílica, en la cúpula de esa basílica, tienen su estatua, es como alucinante, ¿no? Pero no hay una tendencia política, ¿no?, en el Palmar de Troya, o sí. Bueno, yo creo que va un poquito más allá, ¿no? Evidentemente aquí ya no hablamos de política. Lo cierto es que parece ser que Jesucristo, que es el que le dice, a partir de ahora vas a ser papa, vas a ser el nuevo heredero del sillón de Pedro, en este caso con el nombre de Gregorio XVII, bueno, pues él acaba creando una historia bastante peculiar. De hecho, en primer lugar lo que hace es ponerle nombre a su iglesia. Es la Iglesia Católica Palmariana, a partir de entonces se llama así. Porque hay que decir que hasta la muerte del Papa Pablo VI, digamos que no se estableció inicialmente como una iglesia separada, sino como una nueva orden religiosa que se llamaba los Carmelitas de la Santa Faz. Tenían sus casas en Sevilla, pero no renegaban de la iglesia de Roma. Es cuando muere Pablo VI, cuando en ese instante aprovecha la situación, después de haber sido nombrado de forma absolutamente rocambolesca, porque evidentemente para poder ser papa tienes que haber pasado por diferentes estadios, ¿no?, dentro de la curia, en este caso palmariana, ¿no?, cardenal, obispo, etcétera, etcétera. Bueno, pues a él, ese nombramiento se produce por un obispo vietnamita que acude a las apariciones marianas de un nombre absolutamente impronunciable, por lo menos el apellido, a ver si Manuel es capaz de... seguramente lo tendrá por ahí apuntado. Pero lo cierto es que todo esto es rocambolesco, porque esas, entre comillas, iniciaciones se producen en un entorno todavía más estrambótico. Y a partir de ahí, tanto Manuel Arenas como el propio Clemente Domínguez se dan a la insana labor de empezar a nombrar obispos, arzobispos, cardenales, pero de repente, pues yo qué sé, de un día para otro, un chaval de 17 años se convertía de cura en obispo. Antes de escuchar dos cortes, dos sonidos de voz que vamos a oír, quiero formularos una cuestión, una pregunta que seguramente se hace mucha gente en este momento. Lo que vieron las niñas, ¿fue auténtico o no fue auténtico? Porque lo que relata el Papa Clemente, evidentemente, pero él usurpa testimonio de esas niñas y usurpa el protagonismo de ellas. Uno puede preguntarse si era auténtico o no lo que veían. Parece ser que sí. De hecho, además, hay algo que es histórico dentro de la ufología española, la Red Nacional de Corresponsales, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, que por aquel entonces tenía muchos reportes, había mucha actividad en esta zona sevillana. Lo que pasa es que da la sensación, en vista del poco interés que despertaba entre los habitantes de la zona y incluso los propios reportes que llegaban, en los que no se hablaba de objetos volantes no identificados, sino que se hablaba literalmente de aparición de algo extraño. Lo que pasa es que las niñas, cuando ven al principio sobre ese árbol algo extraño que les llama la atención y que posteriormente identificarían con la Virgen, diciendo que era una mujer muy bella, bueno, pues en un principio lo que definieron era algo tan sumamente extraño como un toro con cuernos verdes, que estaba sobre el lentisco. Pero es que después, ante la cara que se le tuvo que quedar al primero que se encontraron y le dijeron lo que había visto, dijo, no, bueno, es que realmente parecía un ahorcado. Es decir, esas primeras definiciones que tenemos por parte de las niñas, yo no sé qué estaban viendo, la sensación que daba por el terror que les provocaba, porque no era ni admiración ni cariño, sino auténtico terror lo que despertaban estas niñas, la sensación que daba es que allí había algo. ¿Relacionado con lo divino, con lo mariano, con lo luminoso? No lo sé, pero lo cierto es que estamos en un momento muy determinado, en ese mes de febrero del año 1968, concretamente el 14 de febrero, que la actividad ovni en toda la zona es verdaderamente tremenda, ¿no? Como están recogidos, de hecho, pues por esa red nacional de corresponsales. ¿Y esas niñas no llegaron a formar parte de esa comunidad que formó Clemente, o sí? Válgame el cielo, no, sí. Por Dios, al contrario, de hecho, nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho, porque el tema tiene mucho más recorrido, muchísimo más recorrido, porque cuando ese arzobispo, como dice Loren, de nombre impronunciable, Ngo Dinh Tuc, como se llamaba el arzobispo, ordena al Papa Clemente y a varios sacerdotes, como arzobispo católico que es, esa ordenación es legítima, claro. Aunque luego sean excomulgados. Aquí está la paradoja. Teológicamente, como este don que tiene el arzobispo por la ordenación es in aeternum, estos sacerdotes teóricamente están ordenados legítimamente. Ahí está el quid de la cuestión, claro. Que ellos a su vez, digamos que como un virus que va extendiéndose, van ordenando a otros. Claro, por eso es un cisma real. Exactamente. El cisma francés, el cisma de Lefebvre, lo que no mucha gente sabe, son los dos grandes cismas a los que hizo frente Juan Pablo II, ¿no? Lo que no mucha gente sabe es que este arzobispo, unos años después, avergonzado por lo que había hecho, pidió perdón al Vaticano, fue readmitido en la Iglesia Católica convencional, igual que uno de los primeros benefactores, un capitalista suizo o sueco, que fue uno de los primeros impulsores económicamente de todo esto. Pero es que lo que estaba pasando dentro de esas paredes era tan atroz, según los rumores que se filtraban, sobre todo, yo recuerdo algunos reportajes de los años 80, espectaculares, con unas fotografías indescriptibles de mutilaciones genitales, de cosas terribles que llegaban a los servicios de urgencias de Sevilla o de Utrera, por monjes que se habían amputado el pene o se habían provocado lesiones por esa imagen radical del celibato. Claro. Hubo incluso un momento en que algunos jóvenes sacerdotes de la orden denunciaron abusos sexuales por parte de Clemente, que Clemente reconoció posteriormente pidiendo perdón, porque él tenía una orientación sexual pues que no encajaba mucho aparentemente con la del Papa de Roma, ¿no? Por lo menos si no renunciaba. ¿Cuál es la orientación sexual del Papa de Roma? En teoría ninguna. Ah. Pero es que Clemente sí tenía una orientación sexual muy definida y no practicaba el celibato, precisamente, que ese es el kick de la cuestión, ¿no? De hecho tenía un apodo que no voy a repetir. ¿Cuál era? No, le llamaban la Voltios. Vale. Está un poco loca, ¿no? Mía. Oye, no, estamos hablando de un papa. Pero volviendo al tema de las cosas terribles que se le acusa de haber hecho, ¿eh? Sí, sobre todo, yo me imagino que la gente que ha pasado toda su vida, toda su juventud encerrada ahí, con una percepción de la realidad limitada, pues yo creo que es terrible. Lo que ocurre es que existían otras, no me atrevo a decir sectas, comunidades religiosas, organizaciones que nacieron al mismo tiempo o antes o después del Palmar de Troya, pero en la misma zona, como por ejemplo la Orden de la Cruz Blanca, que durante muchos años hasta su muerte, el 8 de julio del 2005 del padre Félix Arana, digamos que ellos pretendían mantener el espíritu de las primeras apariciones, claro, pre-Palmar de Troya, de las primeras apariciones de esas jóvenes, y de hecho, tras la muerte del padre Arana, Rosario Arenillas es la única vidente que sigue en activo y que todavía hoy dice recibir mensajes, los mensajes originales, digamos, de la Virgen del Palmar, ¿no? Luego existen otras organizaciones de exmiembros del Palmar de Troya que han provocado otros cismas dentro de esa orden cismática de por sí, con lo cual es un batiburrillo teológico de organizaciones enfrentadas la que ha liado la Virgen del Palmar. ¿Y en la actualidad el Papa que está ahora regentando el Palmar? Pues es Gregorio XVIII. Gregorio XVIII era Clemente. Gregorio XVII era Clemente. Luego fue Pedro II. Pedro II era, que era Manuel Alonso Corral. Había dicho al principio Manuel Arenas. No, era Manuel Alonso Corral, que era el socio de Clemente, que pasó a la historia, ni más ni menos que como Pedro II. Imaginad ya la soberbia, ¿no? Pero Pedro II por una razón. Porque Clemente decía que Clemente iba a morir. Él profetizaba, una de sus profecías. Que él era la gloria del olivo. Claro. Exactamente, claro. Y que él iba a morir en Palestina, crucificado en Jerusalén, que resucitaría al tercer día y volvería como Pedro II. Cumplió su profecía en parte, porque aunque no murió crucificado ni en Palestina, al tercer día de su muerte, pues llegó su socio y dijo, yo soy Pedro II. Claro. Entonces ya tenían el segundo papa. Y el tercero, que es Sergio María, que es Gregorio XVIII, un militar de Murcia, que había sido secretario de Estado o algo así, ¿no? Dentro de lo que era la Curia Palmariana, sí. Y es el tercer papa el que actualmente rige este pequeño Vaticano que tenemos en el sur de España. Bueno, pues vamos a escuchar un pequeño corte. ¿Te parece, Manuel? Sí, esto es un ejemplo del impacto sociológico que tuvo en los años 70 y 80 el fenómeno del Palmar de Troya, que inspiró a artistas, a cantantes, a directores de cine, todo tipo de obras creativas. Y a mí esta es de las que más me gusta, la de Siniestro Total, la versión que le hicieron. Vamos a ver. La voz de Germán Copini, a quien echamos muchísimo de menos, ¿verdad? Sí, fíjate qué forma tenían de hacer total. Crítica social, ¿eh? Uh-huh. ¡Wow! Tremendo. Y es que el Palmar, bueno, pues, supongo que la gente más joven no le sonará mucho, pero en su día fue todo un fenómeno equiparable quizá a las caras de Belmez o al Escorial o a otros grandes. Sí, lo que pasa es que tiene esa parte terrible, ¿no? Sobre Belmez se puede decir cosas a favor, cosas en contra, en el sentido fenomenológico del asunto, pero del Palmar, en el Palmar es distinto, ¿eh? No se pueden decir muchas cosas a favor. El Palmar la palmaron mucho. Hay una diferencia importante, ya que habéis citado Belmez, hay una diferencia importante entre Belmez y el Palmar, aunque estén más o menos ambos cerca de cumplir los 50 años de edad. Pero Belmez sigue siendo lo que era, una casa de pueblo, pues, bastante mísera, vamos a decirlo así. Y ahora si vamos al Palmar, Si vamos al Palmar, estamos ante una basílica inmensa y se estima el patrimonio, a pesar de que han vendido muchas propiedades, ¿no? Entre propiedades, sí, fincas, casas, se estima aproximadamente en 60 millones de euros. Nada eso más, en Belmez ya lo quisieran. Desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí las Crónicas del Misterio de esta noche. Hemos hablado del Palmar de Troya, de uno de los misterios clásicos de la historia de nuestro país. Como siempre, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, a quienes escucharéis mañana. Muchas gracias. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Los campos de concentración pasaron muchas más cosas. Bueno, 70 años han pasado desde entonces y todavía seguimos teniendo nuevas informaciones y nuevos datos. Algunos de ellos nos lo brinda en un artículo que se ha publicado en la revista Yodona, Sara Montero. Sara, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Sara, el campo de concentración de Mauthausen prácticamente se lleva todas, ¿no? Ese quizá uno de los más importantes, uno de los más terribles. Es imposible hablar de todo lo que ocurrió allí, que fueron muchísimas cosas. Hubo más de 1 millón de muertos. Pero lo que tú nos cuentas respecto a las madres que parieron en un campo de concentración, un campo de exterminio nazi, que nos cuentas en la revista Yodona, es verdaderamente espectacular, porque ellas tuvieron que ocultar durante mucho tiempo incluso su propio embarazo. Pues sí, fue tan increíble que ellas mismas creían que eran las únicas que habían pasado por esto y habían logrado tener un bebé en un campo nazi. ellas tuvieron dentro de su desgracia, ¿no?, y de todo lo que fue, todo lo que padeció en este campo, bueno, tuvieron pequeños golpes de suerte, ¿no? Por ejemplo, a la hora de repartirles la ropa, a ellas les tocó ropas más anchas, que pudieron, que gracias a eso pudieron ocultar el embarazo. Entonces, bueno, pues poco a poco fueron sobreviviendo hasta que pasaron los 9 meses. Increíble, pero cierto. Y una vez más, la figura, la terrible figura del doctor Mengele, siempre aparece detrás, de los experimentos a los que se tuvieron que someter muchas de las mujeres que se encontraban ahí, y prácticamente todos los las víctimas de aquellos campos de concentración, de aquellos campos de exterminio. La figura del doctor Mengele, otra vez, muy presente en todo esto, ¿no? Sí, bueno, es uno de los de las figuras más terroríficas que hubo, ¿no? A ellas las ponían en fila, bueno, en el libro Nacidos en Mauthausen de Wendy Holden, estas tres mujeres cuentan que las ponían en fila, las preguntaban si estaban embarazadas. Este doctor, que además todos coinciden en el que le gustaba lo que hacía, era verdaderamente frío y disfrutaba con lo que hacían. Bueno, pues cuentan que las ponían en fila, las preguntaban si estaban embarazadas, y si sospechaban que les mentían, las retorcía el pecho, y si salía leche, pues era que estaban embarazadas, y las apartaban del grupo, probablemente a las cámaras de gas, pues, o hacer algún experimento genético o algún experimento con ellas, que este doctor hacía, y particularmente le estaba interesado en los gemelos, ¿no? Entonces era una pregunta también que ya recuerdan que hacían, ¿no? La verdad es que es una figura terrible, terrible. ¿Cómo lograron ocultar estas mujeres que se encontraban no solo embarazadas, sino los propios hijos que llegaron a tener durante su estancia en aquellos campos de concentración? Bueno, ya se quedan embarazadas, más o menos, ¿no? Ya en verano-otoño de 1944. Entonces, la guerra estaba ya empezando a desequilibrarse, con lo cual... también hay una actitud, ellas cuentan que también hay una actitud en los propios nazis, ¿no? Pero bueno, al principio lo que contábamos, ¿no? Al principio llegan con 2 meses o menos de 8 semanas, entonces casi no se les notaba, y tuvieron parte de que les dieron ropas anchas y entonces pudieron ocultarlo. De hecho, una de ellas cuenta que se lo ocultó hasta a su propia familia en este campo de concentración, a sus hermanas con las que había tenido la suerte de vivir, por miedo a la represalia que podían tener si se enteraban, ¿no?, de que habían colaborado con ella en ocultar ese embarazo. Pero evidentemente llega un momento en el que ya no pueden ocultarlo más. Una de ellas cuenta, de hecho, que una de sus propias compañeras presas la ve en la ducha con un poquito de barriguita, porque claro, hay que pensar que estas mujeres estaban ya pesando los 30, 40 kilos, con lo cual, y por miedo, su compañera presa, por miedo a que la descubrieran y el castigo fuera para el grupo, directamente se chivó a las guardias. Y que, sorprendentemente para ella, en vez de mandarla directamente a la cámara de gas, como habían hecho con otras mujeres embarazadas, dice que no hubo represalias. Pero ella piensa, es una de las teorías que cuenta en el libro Wendy Hall, que puede ser porque el fin de la guerra estaba cerca y ya los alemanes estaban cambiando de actitud, por si acaso, ¿no?, por si la perdían. En el caso de estas mujeres, prácticamente que se queden embarazadas es un milagro, porque al llegar al campo de concentración las separaban de los maridos, se tiran durante mucho tiempo sin saber el paradero de los maridos, y luego, ¿cómo coinciden con esos maridos y cómo al final se deciden a tomar ese paso y quedarse embarazadas? Sí, fue una de las preguntas. Yo estuve hablando con Eva Clark, que es uno de estos niños supervivientes, y es una de las preguntas que le hice, porque yo como mujer le pregunté, pero bueno, ¿cómo pudieron quedarse embarazadas, ¿no?, en esas circunstancias? Bueno, las tres se quedaron embarazadas en los guetos, todavía no habían llegado a los campos. Entonces, ella me contaba en su experiencia, me contaba que es que sus padres llevaban 3 años en el gueto y que pensaban que las circunstancias no podían empeorar, que no podían estar peor de lo que ya lo habían estado. Además, llegaban nuevas noticias de que los aliados estaban avanzando y entonces se creían que la guerra era cuestión de semana ya. Entonces, en el caso de Eva Clark, dijeron, bueno... aparte que no había métodos anticonceptivos, pero bueno, se decidieron y siguieron adelante. Una vez estaban ya embarazadas, pues decidieron seguir adelante. Pero claro, es que llevan 3 años ya los retos y pensaban, jamás imaginaban que algo como Auschwitz o como Mauthausen era posible, porque pensaban que no podía estar peor. Los trenes de la muerte, los tristemente famosos trenes de la muerte, tuvieron mucho que ver en toda esta historia. Pues sí, bueno, para empezar, bueno, cuando se fue acercando la guerra ya se estaban poniendo los nazis nerviosos, ¿no? Y empezaron a evacuar. Y claro, es curioso porque una de ellas ya llegando los 9 meses, ¿no? Una de ellas, en estos trenes que desplazaban a los prisioneros, pues tuvo que parir. Y la verdad es que fue milagroso también, porque paría en unas condiciones, no solo el embarazo, sino luego paría en unas condiciones donde había excrementos, enfermos, o sea que sí, bueno, sí, tuvo mucho que ver esta historia, sí. Y además de los trenes de la muerte, también tuvo mucho que ver, nos lo has comentado en varias ocasiones, ese fin de la guerra, incluso llegaron aquellos jefes de los campos de concentración, llegaron a querer parecer buenos, ¿no?, para lo que podía venir por delante, ¿no?, y lo que podía ocurrir con ellos. Sí, sí, efectivamente, sí. De hecho, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no?, ellas tuvieron, entre comillas, la suerte, ¿no?, de que ya cuando parieron, pues estaba muy avanzada la guerra, y entonces ella sí que cuenta alguna que sí que notaron un cambio de actitud y que precisamente por estar acabando la guerra no las llevaron a las cámaras de gas. De hecho, una de ellas incluso cuenta que ya cuando tenía el bebé fueron a meterla en una cámara de gas, pero la guerra estaba tan avanzada que no había gas ya. Entonces, ese es otro pequeño milagro dentro de toda la historia, ¿no?, y que tiene que ver con esto. Y claro, también con el hecho de que los nazis estaban tan nerviosos ya que estaban también abandonando los campos. Bueno, era ya cuando ellas ya parieron y tuvieron a sus bebés, pues ya casi había veces que eso era un sálvese quien pueda ya, y bueno, eso permitió que los castigos no fueran muy duros con ellas, no hubiera represiones con ellas. Precisamente tú dices, y utilizando la palabra milagro que nos acabas de exponer, que dices que el milagro es que la vida se abre paso. Todo esto nos viene a demostrar eso, ¿no?, que la vida siempre es más fuerte incluso que la mayor de las locuras. Pues sí, sí, porque al final estas tres historias son milagrosas, son únicas, o sea, es casi lo imposible que podía pasar en este campo, en estos campos de concentración tan terribles, los campos de la muerte, los trenes de la muerte, y la verdad es que al final es un final bonito dentro de todo, porque bueno, estos tres niños salieron adelante, tuvieron una infancia normal, de hecho ahora tienen 70 años y se reencontraron hace poco. Y bueno, pues al final es una forma de poner un broche bonito a algo que fue verdaderamente terrible. Fue un final agridulce, bueno, ¿no? Porque a los padres no llegaron a conocerlos. Sí, sí, sí. De hecho, los tres hombres murieron. Ellas, una de las cosas más desoladoras que cuentan es que cuando ellas creen que ya van a llegar a casa, que todo ha terminado y que van a poder empezar su vida otra vez, se encuentran con que no tienen nada. No tienen casa, no tienen pertenencia, no tienen a sus familias. Y sobre todo no tienen a sus maridos, que eran los que estaban, ellas pensaban que iban a estar en casa cuando llegaran, y no, ninguno de ellos. Una de las cosas que nos cuentas en ese artículo al que hemos hecho alusión, Sara, es precisamente sobre las consecuencias, los traumas que afectaron durante el resto de su vida a las personas que estuvieron ahí. Y a estas mujeres en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, claro, ellas no volvieron nunca a ser las mismas. Yo cuando me encontré con la autora de Nacidos en Mauthausen, Wendy Holden, una de las cosas que le pregunté es eso, ¿no? No podían, por ejemplo, comprar nada hecho en Alemania. A los alemanes que eran de su edad, no podían hablarles, no podían mirarles. Cosas como avances como el Eurotúnel, ¿no?, estaban totalmente en contra, ¿no?, porque decían, madre mía, si pasa algo, con qué facilidad, ¿no?, pueden venir los alemanes. Y sí, realmente las marcó durante toda su vida, hasta el punto de que la madre de Eva Clark, Anka, en el funeral de su marido, no pudo mirar, bueno, se le ocurrió mirar la chimenea donde le, bueno, de donde le iban a incinerar a su marido, y se puso a llorar porque todavía no podía, o sea, nunca en su vida pudo mirar nunca más una chimenea después de haber pasado por Auschwitz. Precisamente una de las cosas que también nos cuentas en ese trabajo es sobre esas consecuencias, esos traumas. Nos estás contando algunos. Cada vez que leemos, cada vez que sabemos en diálogo de lo que pasó en Auschwitz, de lo que pasó en Mauthausen, nuestra sorpresa parece que no tiene límite, nuestra sorpresa negativa. Uno se siente verdaderamente, pensar que otros seres humanos han sido capaces de esas barbaridades, no se sabe exactamente cuánta gente murió. Relatas libros y la periodista, Clark, la periodista que tú has conocido de cerca y que has podido estudiar su trabajo, bueno, los casos que cuentan son verdaderamente terribles. Uno puede dejar de sorprenderse ante eso, aunque haya pasado 75 años, 70 años prácticamente de aquella barbarie. Yo creo que no puede dejar uno de sorprenderse, porque este relato que ahora 70 años después hemos conocido, pues sigue sorprendiendo a todos, ¿no? Y de hecho creo que es bueno que no nos deje de sorprender y que no deje de conmocionarnos, porque el día que deje de conmocionarnos es una mala señal. Una de las cosas que también nos conmociona, y un día hablaremos contigo sobre eso, porque acabas de ganar un premio al respecto, tiene que ver con Somalia, un país que está pasando también problemas terribles, un país, por decir algo, porque es un estado fallido, que tiene que ver con la investigación que tú has realizado con la piratería, sobre la piratería en Somalia. Muy brevemente, aunque un día vamos a hablar más ampliamente de este asunto, ¿qué es lo que has descubierto en tu trabajo? Sí, bueno, en realidad es un trabajo, bueno, sobre la piratería. Empecé, yo leía noticias siempre de la piratería en Somalia, y de repente me di cuenta que teníamos piratas somalíes en las cárceles españolas, y entonces decidí seguir su historia. Y bueno, es una historia que yo me acerqué a ella personalmente con una idea, y luego me di cuenta que mi idea estaba totalmente alejada de la realidad. Yo me acerqué pensando que, bueno, eso, la piratería allí estaba totalmente distribuida por mafias. Descubrí que había hasta bolsas, ¿no?, donde se invertía para que los piratas somalíes secuestraran barcos europeos, se pagasen los rescates, y había hasta una estructura de inversión en Somalia. También pasó lo natural, ¿no?, y que ha pasado en tantas actividades. Cuando dejó de ser rentable, desapareció la piratería. Actualmente ya hay mucha menos piratería en cuanto a los estados occidentales. Se dieron cuenta de que había que hacer algo, y entonces mandaron allí a las tropas, ¿no?, de militares. Pero bueno, básicamente eso. A veces nos creemos que los problemas están muy alejados de nosotros y todo está conectado. Las madres que parieron en un campo de exterminio nazi. Ese es el título del reportaje publicado por Yodona, que nuestra invitada Sara Montero ha efectuado y sobre el cual hemos hablado siempre, aunque hayan pasado, insistimos, 70 años, siempre conviene recordar lo peor de la historia con el objetivo de que no se vuelva a repetir. Sara, muchísimas gracias y felicidades por ese premio. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. De los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Nada más y nada menos, y nos lo va a contar ahora Martín Esposito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. 139 especies descubiertas en el año 2014, nos lo cuenta una de nuestras ONG favorita, WWF. Pues sí, para abrir este espacio de azul y verde, que por cierto será el último de la primavera, luego os damos más detalle, pues ponemos sobre la mesa este informe sobre las nuevas especies descubiertas en 2014 en el Mekong, Magical Mekong New Species Discoveries 2014, es como se llama este informe, que os invito a conocer si no lo habéis hecho ya. Hemos publicado en Twitter con Almohadilla Rosa Vientos algunas imágenes y el enlace al informe que publica WWF, en concreto un extracto, porque no aparecen las 139 especies, porque como bien dices Bruno, son 139 especies nuevas las descubiertas en esta región del Gran Mekong, en sudeste asiático, 90 plantas, 23 reptiles, 16 anfibios, 9 peces y un mamífero que están recogidos en este informe, en esta región bañada por el que pasa por ser el octavo río más largo del mundo, el quinto entre los asiáticos, región en la que se encuentran estas especies que nada más descubrirse pasarían ya a engrosar gran parte de ellas la lista de especies en peligro de extinción. Entre estas nuevas especies descubiertas, que como os digo podéis ver en el informe, hay imágenes de alguna de ellas, además de su descripción, pues por ejemplo nos encontramos con el segundo insecto más grande del mundo. Es un bicho palo que mide 54 centímetros, fue descubierto en Vietnam, 54 centímetros, chicos, esto no se ve todos los días, no. Bicho palo de 54 centímetros, el segundo insecto más grande del mundo. La avispa Ampulex dementor de Tailandia también está en este informe. Es una avispa que paraliza a sus presas con veneno antes de devorarlas vivas. Han sido visitantes del Museo de Historia Natural de Berlín quienes escogieron su nombre, el nombre ese de dementor, como los personajes de Harry Potter, los dementores. No tienen el aspecto de los dementores, por supuesto, una avispa un poco fea. Curiosa la rana también que se encuentra en esta lista, una rana que cambia de color, es rosa y amarilla de noche, marrón de día y cuya espalda tiene aspecto de granitos de arena, lo que le ha venido a dar nombre, y es la rana espinosa, thorny frog en inglés. También está en esta lista un murciélago, dice WWF, un murciélago aterrador, de enormes colmillos que, sin embargo, tiene más razones para sentir miedo del ser humano, ya que su hábitat en Laos, donde se encuentra este Ipsugo dolichodon, podría perderse por la construcción de presas y canteras. Una vez más, el ser humano es la gran amenaza del reino animal. También encontramos en la lista orquídeas, polillas, pero polillas diminutas de 5 milímetros, bautizada una de ellas como Princesa Thai, muy pomposa ella, blanca, de colores espectacular. También hay una nueva especie de cocodrilo tritón y un gracioso reptil. Cierra la lista en el informe, el enlace que hemos publicado con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, un gracioso reptil que pasa por ser el reptil número 10.000. Como el turista a un millón, pues entre los reptiles este sería el reptil número 10.000 listado. Y personalmente me recuerda al personaje de Monstruos S.A., quien haya visto la peli, el malo Randall Box, perverso, de sonrisa maliciosa, pero a la vez estilizado, de línea elegante, malo, pero apuesto. Están las imágenes tanto en el informe como en Twitter, hemos publicado alguna también para que veáis estos animales, el reptil número 10.000, ese murciélago Ipsugo dolichodon, el murciélago aterrador que dice WWF. La verdad es que los colmillos son un poco pues están afilados, dan un poco de miedo. Desde luego que además no estamos hablando de especies que por su tamaño minúsculo, bueno, en el caso de la polilla, de tan solo 5 milímetros, aunque bautizada con un nombre precioso, el de Princesa Thai. Uh-huh. Pero el resto, algunos son auténticos insectos importantes. En la región de Mekong, en la región asiática de Mekong, del río Mekong, uh-huh, 139 especies. Y llama la atención que haya pasado desapercibido hasta ahora el bicho palo de 54 centímetros de longitud, el segundo más grande del mundo. Sí, sí. Hasta ahora desconocido. Propio del reino criptozoológico, ya quien describe un bicho, nunca mejor dicho, de medio metro en longitud, y bueno, nadie lo cree, ¿eh? No, porque realmente parece una rama de un árbol seca, y cuanto más larga y si no se mueve, pues pasa más desapercibida. Bueno, ahí están las imágenes, hay un chico cogiéndolo con la palma de la mano, está el bicho palo en la imagen, es un poco, bueno, extraño, ¿no? Dentro de los animales, la verdad es que los bichos palos son curiosísimos. Oye, y la avispa no solo es curiosa, sino que es una, es un mal bicho, nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, mal bicho, mal bicho. Se come las, a sus presas, se las come vivas, eso sí, después de envenenarlas. Las adormece y luego... Bueno, pues ahí están las imágenes y ahí está esa zona del Mekong muy interesante. Siempre Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Vietnam, que, bueno, pues nos depara buenas noticias, aunque, como decimos, estas especies pues ya pasarían a engrosar listas de peligro de extinción, porque probablemente solo se encuentren en poco número y en esta región del planeta. En esta región, la región de Mekong, 139 nuevas especies. Nos lo ha contado Martín Expósito, con quien después seguimos hablando, entre otras cosas, de ese fin de la primavera, que es ya mismo. El solsticio de verano está a la vuelta de la esquina. Y ahora, a la vuelta de la esquina, está Ismael Terriza para contarnos la actualidad, todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza una hora que esperamos que sea apasionante en La Rosa de los Vientos, una hora en la cual estaremos con Martín Expósito dentro de tan solo unos instantes para seguir conociendo noticias relacionadas con el mundo azul y verde, con el mundo medioambiental. También recibiremos a José Manuel Escribano en su callejón, el callejón del Escribano. Esta noche se despide, 93 años tenía. Esta semana hemos sabido de su fallecimiento, que se produjo hace 7 días, de Christopher Lee. Casi 300 películas ha protagonizado, ha intervenido en 300 películas. También tendremos Mujeres con Historia, Delia Bacon. Con ese apellido solamente podía ser un genio. Bacon, Delia Bacon, fue la persona que nos descubrió la posibilidad de que Shakespeare no existiera. Nos lo contará dentro de unos instantes Silvia Casasola, que antes nos va a dar las últimas pistas para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Ya hemos dicho que son británicos, que forman además parte de un grupo. Y claro, pues resulta que envueltos por el manido lema de sexo, drogas y rock and roll, pues el grupo ha conseguido sobrevivir con todo ello y además crear su propia identidad. Tiene muchísimas canciones conocidas, pero las más míticas, entre las más míticas, destaca una imprescindible que no falta en ninguno de sus conciertos y que vamos a escuchar ahora. A golpe de melena, a golpe de cadera, en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos, nos tenéis que decir quiénes son estos dos, estos dos componentes del grupo que estamos escuchando y por qué han sido noticia esta semana. Y tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando. Muchísimo, muchísimo que ver. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla rosa vientos. Luego sabremos quién ha ganado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y Verde. Con Martín Espósito, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas de nuevo. La segunda parte de este Azul y Verde, que ha comenzado con esas 139 especies descubiertas en la región del Mekong, en la región asiática del río Mekong. 139, entre las que se encuentran el segundo insecto más grande del mundo, el bicho palo, 54 centímetros de longitud. Pedazo bicho. Desde luego que sí. Y esa avispa que... Bueno, decía Cristina Gómez en Twitter, dice, para una apifóbica como yo, la de Mentor es perfecta, vamos. Hemos publicado la imagen para que vea cómo es esa avispa de Mentor. Un azul y verde que va a ser el último de esta primavera. Así es, sí, lo avanzábamos hace un instante porque estamos ya ante nosotros, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, el solsticio de verano. Tenemos una cita para dentro de muy poquito también, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, además que sí, porque como hemos recordado antes, tenemos esa cita. Es el 20 de junio, es el sábado que viene. ¿Y qué vamos a visitar? Pues el Jardín Botánico. Sabéis que siempre coincidiendo con el solsticio de verano y también cercanos a la fiesta de San Juan, pues queremos recordar a la persona que fue el ideólogo de este programa, de La Rosa de los Vientos, a Juan Antonio Cebrián. Y nos juntamos siempre pues por estas fechas. La visita en esta ocasión, como decimos, es el Jardín Botánico de Madrid. Vamos a quedar a las 11:15 para empezar luego la visita a las 11:30. Nos reuniremos en la Puerta de Murillo. ¿Y quién nos ayudará a hacer esa visita del Jardín Botánico con esas especias y esos secretos y la cantidad de plantas que hay, que es una maravilla? Pues nada más y nada menos que antiguos amigos como Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta. Eso sí, hay que avisar, que no lo hemos comentado antes, que en esta ocasión, que siempre hemos ido a un sitio cuando la entrada era, pues no había que pagar nada, pero el Jardín Botánico pues prácticamente es algo simbólico. Son 0,75 céntimos por persona, o sea, prácticamente nada. Y los niños y las personas mayores de 65 años no pagan, con lo cual... Nada, un poco los maduritos pagamos. 0,75, no llega un céntimo. 0,75. No, será, no llega un euro. 75 céntimos. Imagino yo, porque si esos son 0,75 céntimos ya. Eso ya sí que hay que inventar nuevas monedas, ¿eh? Bueno, pues 75 céntimos es lo que se paga por la entrada, con lo cual, pero ya sabéis, cita el sábado que viene por la mañana a las 11:15 y ya, todos juntitos, sacamos la entradita y hacemos esa visita al Jardín Botánico. El Jardín Botánico, cuidando la naturaleza, el azul y verde, que siempre hay que protegerlo y hay que mimarlo. Y aquí lo hace Martín Espósito cada noche, recordándonos que comienza el verano, Martín. Sí, lo hará el domingo, concretamente, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Lo hará el domingo 21 de junio, concretamente a las 6:38 de la tarde, hora oficial peninsular, una hora como siempre menos en Canarias. El verano durará 93 días y 15 horas. Terminará el 23 de septiembre con el comienzo, por supuesto, del otoño. En la web de Fomento encontráis detalle de la información sobre este verano que va a comenzar en nada. Si llamamos coloquialmente duración del del día al tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del sol, leemos en la web de Fomento, pues claro, el próximo día 21 de junio pensaríamos sería el de mayor duración. Sin embargo, en Madrid, por ejemplo, la duración será de 15 horas y 3 minutos, a comparar con las 9 horas y 17 minutos que durará el día más corto, el 22 de diciembre. Se podría pensar que el día más largo del año será también este día, en el que el sol salga más pronto y se ponga más tarde, pero no es así. Se debe a la órbita de la Tierra, alrededor del Sol no es circular, sino que es elíptica, y el eje de la Tierra está inclinado. Por lo tanto, el día en el que el Sol sale más pronto ya pasó, fue el 14 de junio, mientras que el día en el que el Sol se pone más tarde es el 28 de junio. Como os digo, en la web de Fomento encontráis... O sea que en los próximos 14 días aún se irá estirando un poquito más el día, pero ese será el tope. Exacto, el 28 de junio será cuando el sol se ponga más tarde. Y además en la web y a partir de ahí comienza el verano y vamos recortando días. Claro, bueno, minutos. Horas de luz. Horas de luz. Fenómenos astronómicos que tenemos también que marcar en el calendario, pues nuestra lluvia de Perseidas habitual, que ocurrirá hacia el 12 de agosto. Que, además... que yo, de verdad, todavía no las he conseguido ver nunca, ¿eh? ¿No? O yo recuerdo una vez en Galicia... Las lágrimas de San Lorenzo. Sí. Son espectaculares, ¿eh? Sí. Las noches que además ahí coincide con luna nueva, es decir, cuando la noche es muy oscura, pueden ser espectaculares. Nosotros invitamos desde aquí a salir al campo, a la gente, a verlas, a zonas limpias de contaminación. La contaminación lumínica de las grandes ciudades. Cerca de las grandes ciudades, casi imposible. Bueno, se ve algún trazo, como casi todos los días se puede ver alguno. Pero si se salen un poquito de esa zona de contaminación lumínica, pueden vivir una experiencia verdaderamente apasionante. No hay realidad en eso que dicen 900, 700, 600 por minuto. No, no son tantos, pero puede ser precioso y bonito. Siempre lo es el cielo saliendo de esas zonas de contaminación lumínica. La Vía Láctea se muestra espectacular las noches de verano en las zonas limpias. Millones de estrellas, es alucinante. Contemplar el espacio sin necesidad de nada. Lo que se dice siempre de tumbarse bajo las estrellas, ese momento. Y si encima prácticamente parece que te están lloviendo, es una maravilla. Marian me estaba diciendo que ya se lo ha conseguido, me da mucha envidia. Yo en verano lo recuerdo en Galicia, una noche espectacular. Sí. Yo lo recuerdo siempre. Sí. O sea que... Es muy bonito. Este año coincide con lo que decías, Bruno, coincide con la luna en fase cercana a la luna nueva, con lo cual esperemos que no las nubes no impidan ver esta lluvia de estrellas, pero en principio, bueno, pues apunta a que va a ser un buen día para observar esa lluvia de estrellas de las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo. Y además tendremos en el calendario el 13 de septiembre un eclipse parcial de sol, pero que no va a ser visible en España. Así que bueno, pues ahí quedará como un evento, un fenómeno astronómico, pero visible desde otros países. Ya tienes barba, peinado decimonónico, tatus, sombrero, ropa vintage, bicicleta, reciclada por supuesto, y compras en las tiendas de tu barrio, mejor cuanto más cerca. Pero te falta algo, sientes que aún hay otro nivel, y así es, ese otro nivel existe. Es hora de convertirte en hipster energético. Renueva tu compromiso hipster diciendo sí a la energía eólica. Es una energía de proximidad, como tu tienda de productos ecológicos. También es vintage. Tus tatarabuelos ya hacían la harina en un molino de viento. Y es tan limpia como una barba recién lavada. Y cuando tu cuñado te diga aquello de la eólica está muy bien, pero todavía es cara, le puedes contestar que ahora mismo la energía eólica terrestre es la más barata de Europa. De hecho, cuando sopla el viento, nuestra factura eléctrica baja. Hoy no ha soplado. La verdad es que hoy ha sido un favor ventoso. Sí. Ha soplado. Pero ese vintage, eso de la... Vintage, de la barba hipster. Sí. Pero es vintage. Antes no la llevaba nadie. Nos dicen que es antigua y la lleva todo el mundo. ¿En qué quedamos? ¿Es vintage o nos dicen que es vintage? Bueno, y aparte de eso, últimamente hicieron una información que la verdad es que da un poquito de yuyu. A mí particularmente... Y luego desmintieron. A mí particularmente me gusta los hombres con un poquito de bigote y un poquito de barbita, gusto particular. Pero lo que no sé si lo desmintieron, que lo dices que decían que se quedaba en la barba todo tipo de bacterias. Eso solo es cuando se toma sopa con fideos, nada más. Una cantidad de cosas que decías, madre mía, vamos. Entonces, el que lleva años con la barbita, esto no puede ser lo que están aquí contando. Sí. O sea, ha salido esa información, ese bulo. Bueno, es que a través de internet. Cualquier cosa, pero no, la barba es limpia, siempre es limpia, es que siempre va a depender que te la de la persona. Claro, pero es que quien es sucio da igual que no tenga barba. Exactamente, ¿no? Porque que... a distancia ya se nota. Que hablabas del hipster eólico, ¿también van a volver las subvenciones? Porque a mí me parece genial la energía eólica, pero las subvenciones, ¿qué pasa? De momento lo que prima son los recortes, esperemos que haya un cambio de política. Y qué mejor que el Día Mundial del Viento para hablar de ello. Se celebra mañana lunes 15 de junio. Este vídeo, este audio que hemos escuchado es una promoción de este Día Mundial del Viento. Lo mencionamos aquí de pasada hace unos días, y no está nada mal recordar las cifras positivas y que tan poca importancia parecen tener para quienes han gobernado hasta ahora y han tenido sobre la mesa la materia de energías renovables, y confiamos en que esto cambie en unos meses. Para comprender el buen rumbo de la renovable eólica hay que fijarse en tres aspectos. Por un lado, la potencia instalada, es decir, cómo son esos molinos, cuántos tenemos, lo que nos dirá la producción de energía y la potencia que somos capaces de conseguir, y finalmente la demanda de energía que es capaz de satisfacer esa producción. Así, en enero, la energía eólica era noticia por batir dos récords, el de potencia instantánea y el de producción horaria. A las 7 y 27 de la tarde, hora peninsular, los molinos en funcionamiento a pleno rendimiento de la península conseguían superar los 17.500 megavatios, quedando esa hora en una producción superior a los 17.400 megavatios hora, y se batían récords que habían sido fijados en el año 2013. En sialaeolica.com hay un apartado en el que se explican las razones, los motivos para tener en cuenta a la eólica, y entre otros argumentos, además de proteger el medio ambiente, frenar el calentamiento del planeta, reducir la contaminación, el que atañe a nuestros bolsillos, es decir, cuando entra en funcionamiento, lo hemos escuchado en el audio, cuando entra en funcionamiento la eólica y aporta electricidad, el precio baja. Y en mayo debería habernos bajado nuestra factura de la luz. Cierto es que depende de los planes que tengamos contratados. La tarifa regulada, que es la más barata, es la que esconden en la web las comercializadoras. Normalmente cuesta encontrar la tarifa más barata, que es la tarifa regulada. Y digo, debería haber bajado la factura porque la eólica fue, el pasado mes de mayo, la tecnología que produjo más energía eléctrica en España, marcando además la producción más alta en un mes de mayo desde que se tienen registros. Se situó en producción de energía por delante de centrales nucleares, hidráulicas y térmicas. Y no solo eso, sino que según los datos facilitados por Red Eléctrica de España y la Asociación Empresarial Eólica, en mayo la energía eólica cubrió el 24,3% de la demanda eléctrica en la península. Satisfizo la demanda en mayor proporción que la nuclear, el carbón o la hidráulica. Y ahora acabamos con ese título, que esa información que le gusta recordar a la Asociación Empresarial Eólica, y es que es un buen negocio para España la eólica. Evita comprar energía a países en conflicto, porque el viento es nuestro, es gratis y es inagotable. Pone a España en el mapa de los países con tecnología avanzada, porque somos el tercer país del mundo en exportaciones de aerogeneradores y el quinto en patentes eólicas. Baja el precio de la electricidad, porque cuanto más sopla el viento, más baja la factura de la luz. Y frena el cambio climático porque no contamina y evita la emisión de 22 millones de toneladas de CO2 al año, el equivalente a plantar 2 millones de árboles. Mensajes que hay que recordar, que nos ha ayudado aquí, el valor del viento, el valor del aire. Martín Expósito. Y eso que no hemos hablado de la energía solar, ¿verdad? Un día hablaremos. En la que ha sido la última, penúltima, bueno, a estas horas, la semana que viene, en Azul y Verde, estaremos dando ese tránsito entre la primavera y el verano. Gracias, Martín. Un placer. Hasta luego. Se llamaba Delia Bacon. Es la protagonista de Mujeres con Historia. Esta noche, el relato de Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Desde el siglo XIX se especula con la teoría de que William Shakespeare no es el autor de sus obras, sino que en realidad serían varios autores los que secretamente las habrían escrito. La duda razonable sigue vigente hoy en día, y muchos intelectuales de diferentes profesiones a lo largo de los siglos han defendido dicha teoría, entre ellos Sigmund Freud o Mark Twain. Sin embargo, muy pocos saben que la pionera en cuestionar la autoría del gran William Shakespeare fue la norteamericana Delia Bacon, quien argumentaba: Shakespeare era un vulgar iletrado, un ganapán, mozo de establo, incapaz de escribir semejantes obras magnas. Esta postura valiente y polémica tenía muchos detractores. Estos estaban en contra, pues cuando fue formulada, el escritor inglés era ya una institución cultural mundial. Por tanto, además de especular, era totalmente necesario encontrar pruebas que lo confirmaran. Delia era una mujer tenaz, que había nacido en Ohio, Estados Unidos, en 1811 dentro de una familia de seis hermanos, donde su padre, el reverendo David Bacon, terminó arruinado. Pese a las penalidades económicas y familiares, logró estudiar para maestra e intentó fundar un colegio con una de sus hermanas. Lo malo es que el proyecto fracasó por falta de fondos. El entusiasmo innato, que siempre demostraba en todo lo que emprendía, se volcó en un nuevo proyecto: dar conferencias de historia y literatura a grupos de mujeres. Su poder de divulgación, junto con su simpatía y sus extensos conocimientos de la materia, lograron el reconocimiento de las interlocutoras, de tal modo que se ganaba la vida dando conferencias. Además, con 20 años publicó de forma anónima su primer libro, Cuentos de los Puritanos, que estaba lleno de narraciones breves. El amor también llamó a su puerta, comenzando un tórrido romance con el reverendo Alexander McRother. El trémulo Alexander pidió consejo al hermano de Delia, que también era reverendo, y la pareja rompió. Delia nunca se sobrepuso de la amarga experiencia amorosa, quedando muy desilusionada desde entonces con los hombres. Fue cuando decidió trasladarse a Nueva York y comenzar de nuevo. Allí publicaría una obra de teatro llamada La novia de Fort Edward. Pero no sería hasta 1845 cuando comenzaría a obsesionarse por las obras de William Shakespeare. Sonnet 5 by William Shakespeare. Those hours that with gentle work did frame the lovely. Ávida lectora no se limitaba a leer sin más, sino que, apasionada por la historia y la literatura, analizaba cada párrafo, cada palabra. Leyó las obras de Shakespeare y también las de sus contemporáneos, Francis Bacon, Walter Raleigh, Edmund Spenser. Poco a poco comenzó a ver ciertas similitudes. El estilo, el mensaje, era como si las obras de Shakespeare fueran un compendio de los otros escritores en vez de ser una obra de autor original y única. Todos conocemos a William Shakespeare, el escritor más famoso de todos los tiempos, autor de 37 obras teatrales, y sabemos por qué estamos hoy aquí. Pero ¿y si les dijera que Shakespeare jamás escribió una sola palabra? Delia investigó el perfil de cada uno de estos escritores, sus orígenes, estudios académicos, relaciones, contactos, llegando a una arriesgada conclusión. William Shakespeare no podía ser el autor de sus obras. Tras analizar en especial El Rey Lear, Julio César y Coroliano, llegó la teoría de que el provinciano dramaturgo y actor William Shakespeare carecía de la cultura y conocimientos necesarios que plasmaba en sus obras. Por ejemplo, Delia afirmaba que era imposible que tuviera conocimientos del mundo del derecho, del protocolo que se usaba en la corte. Tampoco sabía de medicina ni de cetrería. Era imposible que describiera lugares con datos acertados en sus obras cuando él ni tan siquiera había viajado. Por no hablar de la influencia de otros autores extranjeros en su forma de escribir cuando él no sabía idiomas. Todas estas incógnitas, sumadas a ciertas lagunas biográficas de Shakespeare, no hacía más que acrecentar la certeza de que era imposible que William pudiera ser el autor. En cambio, los otros escritores a los que había estado analizando sí que tenían esos conocimientos. Habían viajado, eran más cultos, algunos eran aristócratas. Además, en las obras de Shakespeare no se veía solo un estilo, sino que, según ella, eran el resultado de un trabajo en equipo al que denominó el Club Secreto de los Escritores Isabelinos. ¿Y quién formaba parte de aquel Club Secreto y con qué finalidad? Los miembros del club serían Francis Bacon, Walter Raleigh y Edmund Spenser. Y la finalidad oculta: incluir en las obras de teatro propaganda política donde exponían su filosofía revolucionaria contra el despótico gobierno de la reina Isabel I, escudándose en el anonimato. Prometedme que mantendréis nuestro secreto a salvo. Delia estaba totalmente convencida de haber desenmascarado un gran fraude y logró que otras personas apoyaran su teoría, financiando un viaje a Inglaterra para así poder hallar las pruebas necesarias. El empresario Ralph Waldo Emerson, además de aportarle dinero, le escribió una carta para que su amigo Thomas Carlyle, autor de La Revolución Francesa, la recibiera en su casa de Londres. Thomas se ofreció a prestarle ayuda, pero se llevó un gran chasco cuando sugirió a Delia que consultase las obras originales de Shakespeare, a lo que ella se negó. La revista Putnam Magazine, que en un principio se había comprometido a publicar sus investigaciones sobre Shakespeare, también dejó de apoyarla cuando publicaron un primer artículo de Delia donde se limitaba a lucubrar sin incluir ninguna prueba que confirmara que Shakespeare no fuera el autor. Su valedor norteamericano, Waldo Emerson, también le retiró la financiación al ver que Delia no conseguía avanzar en su investigación. Crispada y obcecada, se trasladó a Stratford, el pueblo natal de William Shakespeare, en su búsqueda desesperada de las pruebas necesarias, y comenzó a escribir un libro donde narraba toda su investigación. Delia vivía casi en la indigencia, obsesionada con demostrar su teoría. Apenas comía y empezó a enfermar. El médico del pueblo escribió una carta al consulado americano preocupado por la situación, avisando del mal estado de la norteamericana. Se halla en un estado de gran excitación. Me preocupa sobre todo su estado mental. El cónsul norteamericano agradeció la carta, autorizando al médico de Stratford que hiciera todo lo posible por salvar a su compatriota. En esos tiempos, el cónsul era Nathaniel Hawthorne, autor de la obra La letra escarlata, que consiguió que Delia recuperara la salud perdida. Además, aunque no compartía la arriesgada teoría de su compatriota, ayudó a que publicara su polémico libro, Las filosofías de las obras de Shakespeare desentrañadas, e incluso lo prologó. Pero la fijación de Delia por intentar que todo el mundo compartiera su verdad no dejaba que su alma inquieta descansara, y se obsesionó con que las pruebas irrefutables estaban encerradas en la tumba de Shakespeare en Stratford. De hecho, se pasaba las horas muertas al lado de la tumba del insigne escritor. Una de las pistas que alimentaba su idea es que en la lápida pone: buen amigo, por Dios, no te atrevas a desenterrar el polvo encerrado aquí. Bendito seas si respetas estas piedras. Maldito si mueves mis huesos. Su insistencia fue tal que el vicario de la iglesia donde reposan los restos de Shakespeare dudó si permitir abrir la tumba o no. Finalmente, Delia volvió a caer enferma. Su obsesión por la apertura de la tumba comenzó a despertarle múltiples dudas. ¿Y si estaba en un error? ¿Y si al final las pruebas sobre el verdadero autor o autores de Shakespeare no se encontraban allí? ¿Y si los mensajes cifrados que creía haber descubierto en los textos de las obras de Shakespeare y en las cartas de Francis Bacon no indicaban claramente que la respuesta se hallaba enterrada junto a William? Finalmente, su libro vio la luz en 1857, un gran volumen de 682 páginas, donde exponía su ardua investigación y sus polémicas elucubraciones y averiguaciones. Pero la publicación de su obra no le reportó ningún reconocimiento, más bien, todo lo contrario. Muy pocos lo leyeron, y los que lo hicieron se rieron de su trabajo. Delia volvió a tener ataques de ansiedad. Su estado mental se deterioraba a pasos agigantados. El trabajo, al que había dedicado casi toda su vida, se había tornado en frustración al no conseguir las pruebas necesarias que refutaran su teoría. Delia, casi con el juicio perdido, fue internada en un asilo psiquiátrico de Highland in Arden hasta que un sobrino suyo se la llevó a vivir con él en 1858, falleciendo un año después. Poco podría imaginar que su inquietante hipótesis llegaría hasta nuestros días. Refutados intelectuales ahondarían en esta posibilidad, incluyendo nuevos nombres a la lista de candidatos al secreto club, como Christopher Marlowe y Edward de Vere, duque de Oxford. El escritor Mark Twain y el psicoanalista Sigmund Freud, entre otros, fueron unos grandes defensores de que Shakespeare no pudo ser el autor de sus obras. Sustentaban, además de lo expuesto, a que era imposible que no hubiese dejado ninguna obra original tras su muerte. En la actualidad, unos se decantan porque el verdadero autor fue Marlowe, otros por Francis Bacon, incluida Delia, al que creía artífice de la idea, y otros por el duque de Oxford, al que se le dedicó una película titulada Anonymous, donde se exponía esta rocambolesca historia. Que no puedo cambiar el mundo con palabras. Ninguno de tus poemas ni obras teatrales llevará jamás tu nombre. Sea como fuere, hasta la fecha nadie ha podido demostrar que Shakespeare no es el verdadero autor de sus obras, ni ha podido bajarle del pedestal de ser un icono cultural, el escritor más famoso de todos los tiempos. Agradecer a mis compañeros María Moreno y Martín Espósito que hayan colaborado en este enigmático Mujeres con Historia. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cine, pero sobre todo vamos a hablar de uno de los grandes del cine que se ha marchado a los 93 años. Pues sí. Siempre se le recuerda por ser un gran intérprete y uno de los más recordados de la figura de Drácula. Sí, ha hecho tantas cosas, Christopher Lee. Pues sí, muchas en ese mismo registro del terror, del fantástico. Es que tenía cara malo, ¿verdad? Sí, sí, bueno. Siendo bueno. Siendo bueno, realmente buen actor y seguramente buena persona también, ¿no? Pero te puedo decir que de las veces que más miedo he pasado yo en el cine, claro que era un chavalín, fue viendo el Drácula de Christopher Lee, el Drácula de Terence Fisher. Llegué a mi casa y creo que me metí debajo de la cama directamente. Lejos de mundanal ruido te metiste, ¿no? Pues sí, efectivamente, lejos, sí. Lejos del mundanal ruido, así se titula la película con la que abrimos esta noche con José Manuel, la película interpretada por Carey Mulligan. Usted no se ha visto a través de los ojos de un hombre. Es como perder el sentido. Deseo profundamente protegerla el resto de su vida. No voy a mentir solo para complacerla. Eso se lo aseguro. Lejos del mundanal ruido, José Manuel. Pues sí, la película de Thomas Vinterberg, anteriormente maestro del dogma, ahora se ha olvidado un poquito ya de esas teorías cinematográficas y hace un cine más convencional, un cine que en este caso es un melodrama clásico, un folletín decimonónico. Era una novela de Thomas Hardy. Recordemos que John Schlesinger hizo ya una película sobre esta misma historia en el año 67 y ahora Vinterberg la ha vuelto a llevar a la pantalla con Carey Mulligan, una actriz, Bruno, descomunal. La descubrí, yo creo que la descubrimos todos en An Education, esa película en la que hacía todavía de una chiquilla, y ahora ya es una mujer hecha y derecha, y ella es el centro, la columna vertebral de esta película. Con ella están Mathias Schoenaerts, el actor que protagonizaba Suite Francesa, lo tenemos todavía en la cartelera, también Michael Sheen y Tony Sturridge, pero ella, ya digo, es la protagonista absoluta. Los tres hombres giran alrededor de ella, los tres la quieren, la desean, los tres están enamorados y ella es la que tiene que elegir y elige en la secuencia final de la película, como debe ser. Carey Mulligan, en Lejos del Mundanal Ruido. Escuchamos la actualidad. Actualidad, José Manuel, que tiene especialmente nombre propio esta semana a los 93 años. Christopher Lee nos ha dicho adiós. Pues sí, desgraciadamente falleció el domingo pasado, el día 7, pero la familia lo mantuvo un poquito discretamente hasta que se dio a conocer la triste noticia. Por supuesto, el Drácula de Terence Fisher, la primera película del 58, y luego hasta 10 apariciones de Christopher Lee como Drácula, pero recordemos que también fue Frankenstein, que fue Fu Manchu, ese hombre, ese personaje inolvidable del cine del thriller, yo creo que primitivo, ¿no? Fue también La Momia, Rasputín, fue Saruman, cómo no recordarlo, en El Señor de los Anillos, el Conde Dooku en Star Wars, también fue Sherlock Holmes y además Mycroft, el hermano de Sherlock Holmes, en otra película. Es el único actor que ha hecho los dos personajes, Holmes y su hermano. Fue Scaramanga, el malvado que se enfrentaba a James Bond en El Hombre de la Pistola de Oro, y muchos protagonistas más. Hasta 278 títulos en su carrera. Decía la prensa especializada americana que Christopher Lee ha sido el actor más taquillero y el más visto de la historia del cine, y no me extraña nada, porque algunas de sus películas han sido buenas taquillas, y sobre todo ha hecho tantas que con razón debe ser el más visto. Debutó en el año 46 con 24 años, debutó en televisión, hasta el 2014, una carrera francamente larga, extensa, importante, por supuesto en el cine, también en teatro, en televisión y en la radio, que también hizo muchos intérpretes, y ha sido además intérprete de heavy metal, una cosa muy curiosa, porque ha sido además en su última época, ha participado en 6 discos entre el 2010 y el 2014, con su portentosa voz, que era una de sus grandes armas. En su vida privada y particular fue espía, ayudó a capturar a nazis tras la Segunda Guerra Mundial, participó en operaciones secretas y fue además un gran deportista. Hay que recordar que la coreografía de la esgrima de Star Wars, donde él aparece, es suya enteramente, es decir, era un especialista. Hablaba 8 o 9 idiomas, en fin, una personalidad arrolladora, un hombre gigantesco en su estatura y en su categoría como artista cinematográfico. Lo escuchamos un poquito. It's a great pity that our paths have never crossed before, Obi-Wan. Qui-Gon always spoke very highly of you. I wish you were still alive. I could use his help right now. Master Riku, how pleasant of you to join us. Y escuchándolo, ¿verdad? Que se hace patente eso que tanto recomiendas. Por supuesto. Hay que escuchar las películas, sí. Hay que verlas en versión original, porque escuchar estas voces... Claro, bueno, claro. Los intérpretes de doblaje pueden ser extraordinarios. Sí, seguro. Pero la voz de hombres como Christopher Lee, bueno, son tremendas, ¿eh? Tremendas. En su cine tenemos su mirada, su voz en versión original y, desde luego, nuestro homenaje y nuestro recuerdo para toda la vida, para siempre. 278 películas, sí, señor. Nada más y nada menos. Cuando nos hablas y nos comentas en alguno y nos quedamos, bueno, estupefactos, ¿no? Ha hecho más de 100. Bueno, sí, pues sí. En el caso de Christopher Lee, 278, nada más y nada menos, ¿eh? En efecto, un auténtico titán. Bueno, dedicó su vida a la interpretación. 93 años. Claro. 93 años, bueno, vamos a decir la mitad de su vida. No. Tres cuartas partes de su vida haciendo películas, y seguramente es el Drácula, o sin él, seguramente el Drácula más importante de todos ellos. El siguiente de los protagonistas, también con nombre propio, y hablamos a alguien que está en su esplendor total y absoluto. Oscar, pues sí. Jaenada. Y además es un grandísimo actor. Yo siempre digo que es el Marlon Brando español, y hay quien dice que exagero, pero no, en la categoría de sus interpretaciones, en su preparación, Oscar Jaenada es un auténtico monstruo. Lo que pasa es que yo creo que lo vamos a perder, porque va a rodar The Art of Living, dirigida por Sebastián del Amo, el director mexicano que ya lo ha dirigido también en Cantinflas, película que tengo que enterarme qué demonios pasa con ella, porque ya se está haciendo tarde que la vayan a estrenar. Jaenada hace un cantinflas por las imágenes que yo he visto, sensacional. Bueno, esta película, The Art of Living, está inspirada también en una historia, en un personaje real, un joven que a los 18 años fue acusado de matar a un policía. Fue condenado a muerte, se convirtió en el corredor de la muerte, en pintor, se descubrió que era un artista y consiguió además que se revisara su condena y salió al final de la cárcel tras 12 años preso. Es otra biografía más, tras la de Cantinflas y tras la de Camarón, que yo creo que fue el gran papel de Jaenada. Está en Estados Unidos, estuvo en Piratas del Caribe 4, recordemos, rodó el año pasado una telepeli producida por Michael Bay, y además estará en la nueva de Catherine Zeta-Jones, The Godmother, una película sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco. Ya digo, Jaenada tiene difícil para volver y aquí le estamos esperando. Festival de cine alemán. El cine alemán, bueno, siempre ha sido extraordinario. Recordamos La vida de los otros, seguramente, bueno, claro, como el ejemplo más importante, que seguramente también el que tuvo mayor repercusión comercial en los últimos tiempos. En los últimos años, efectivamente. Sin embargo, el cine alemán ha sido muy importante siempre. Siempre. Y ahora termina en estas próximas horas el festival número 17 de cine alemán en Madrid. Una muestra realmente de importancia capital. Casi 20 películas hemos visto en todos estos días, pues de lo mejorcito del nuevo cine alemán. Arrancó con Las mentiras de los vencedores, la película de Christoph Hoshkanser, y fue la que inauguró el certamen, y luego hemos visto títulos como El fin de la paciencia, de Christian Wagner, con la estupenda Martina Gedeck de protagonista, Cuando fuimos reyes, En el peor de los casos, About a Girl, Tour de Force, Entre mundos, con directores nuevos que muy pronto serán seguramente famosos: Zemkaya, Feo Aldalag, Oliver Hafner, Tim Kroger, Martin Monheim. Ha habido documentales, ha habido cortometrajes y, por supuesto, la bomba, que ha sido la restauración digital del gabinete del doctor Caligari, la película importantísima de Robert Wiene, que fue la obra maestra, yo creo, del expresionismo alemán. La hemos podido ver restaurada digitalmente, espectacular, y además con música en directo, protagonizada por Rafael Moreno, que ha dedicado un concierto, ha puesto la banda sonora al doctor Caligari. Una experiencia realmente extraordinaria. Vamos ya con la crítica, esta noche la de José Manuel Escribano a la película Viaje a Sils Maria. ¿Quién interpretará a Sigrid? Yo, Annelies. Tiene 19 años. Yo voy a interpretar a la chica que la empuja a suicidarse. Esa chica es mi actriz favorita. O sea, ¿te gusta más que yo? Eres muy valiente al aceptar el papel de Elena. La forma en que te enfrentas al paso del tiempo. Joan, te vas sin ni siquiera mirarme. Como si no existiera. ¿Y qué pasa? No sé por qué tengo que hacerme esto. Si rompes el contrato, te costará una fortuna. ¡Pues invéntate algo! Odias la obra y la odias a ella, pero no tienes que tomarla conmigo. Estoy acostumbrada a las barbaridades que escriben sobre mí. Me dan igual. Es incapaz de aceptar el paso del tiempo. Y supongo que yo también. ¿Cuántas cosas importantes se han podido escuchar? Es difícil aceptar el paso del tiempo, muy difícil. En el caso de Servidor, por ejemplo, como tan difícil es aceptar también, en el caso de Servidor, las cosas que escriben de uno. Es tan difícil aceptar aquello que no puedes controlar, ¿verdad? Claro que sí. De eso habla esta película, ¿no? De sentimientos y música, algo que en el cine se mezcla muy bien cuando la película es estupenda. ¿Cómo es este caso? Pues sí, Viaje a Sils Maria, la nueva película de Oliver Assayas, producida por Charles Gilbert. El guion es también de Assayas, que suele escribir casi todas sus películas. Juliette Binoche, la hemos oído doblada. Kristen Stewart, Chloé Grace Moretz son sus protagonistas. Este director francés, Olivier Assayas, es director y también guionista, como digo, tiene pues una veintena de títulos en su currículum. La verdad es que su apuesta ha sido siempre por un cine de autor personal, sin demasiadas concesiones a la comercialidad, y quizá por eso su obra no es muy popular en España. Sus estrenos han llegado pues con cuentagotas y además unos poquitos solos: Boarding Gate en el 2007, Las horas del verano en el 8, Después de mayo en 2012. Lo más visto quizá ha sido paradójicamente una serie de televisión, la miniserie que hizo sobre Carlos en el 2010, el famoso terrorista venezolano. Bueno, ahora llega esta última película, Viaje a Sils María. Este es el nombre de un espectacular enclave en el corazón de los Alpes suizos. Y hasta allí viaja la célebre actriz María Enders, acompañada de su asistente personal, Valentín. El propósito del viaje, que de momento parece ser la pieza angular del argumento, se frustra por un dramático acontecimiento. En esos primeros momentos, el guión ya deja entrever los caracteres de ambas mujeres y las imágenes escuetas, un vagón de tren, dos personajes, unas llamadas de teléfono, las ilustran con eficacia. María llega a su destino desconcertada y sin mucho ánimo, pero encuentra a cambio una inesperada posibilidad de relanzar su carrera. Hace 20 años, ella triunfó en el teatro interpretando una obra que plasmaba la relación entre dos mujeres, la joven Sigrid y la madura Elena, una historia de admiración, posesión y dependencia que acaba en un arrebato mortal. María entonces fue Sigrid, y ahora un importante director quiere reponer la función y le ofrece, claro, el papel de Elena, acorde a su edad actual. Al principio el proyecto le parece descabellado e imposible de asumir, pero poco a poco María va venciendo sus dudas y sus escrúpulos y sus enormes miedos y acepta el desafío. Entonces comienza a ensayar su nuevo rol con la ayuda de Valentín, que asume darle la réplica. La posición real de ambas, su relación profesional, se parece demasiado a la de la ficción teatral. Las palabras, los gestos, las miradas empiezan a alcanzar otra dimensión, y la vida de las dos mujeres se adentra en una espiral de emociones en la que cada vez está menos claro dónde acaban los personajes y cuándo siguen siendo ellas mismas. Ni siquiera la aparición de la turbulenta Joan Ellis, la joven y escandalosa actriz que aspira al papel de Sigrid, cortocircuita la electricidad que se crea en los ensayos privados, en la soledad de los valles alpinos. María y Valentín recrean el texto por todos los rincones de la casa y también en mitad de la infinita montaña cercada por las nubes, hasta que el tiempo pasa y llega el desenlace, que, como dice Asayad de su película, no es geométrico sino líquido, como el sustento de esas nubes y también como la naturaleza de los sentimientos. Es posible no entender Viaje a Sils María, pero es casi imposible sustraerse a sus imágenes, sus sonidos, desde las voces de las protagonistas a la ensoñadora música barroca que las enmarca, sus secuencias sugerentes y adultas. Viaje a Sils María coincide en su estreno, curiosamente, con el regreso de las emociones jurásicas de Spielberg. Sin ánimo de establecer una comparación entre ambas películas, salta a la vista la meridiana diferencia entre las propuestas. Un guión archisabido, predigerido, efectista y pueril, frente a un texto original, maduro e inteligente. Y eso sí, una evidente coincidencia interna, más bien, en ambos relatos. La de unos personajes y situaciones, apoyados por la apabullante factura técnica, que en ningún momento escapan del corsé, por un lado, y la que prestan la verdad, la hondura y la libertad narrativa y vital en el otro. El estupendo trabajo de Kristen Stewart, lejísimos de sus argumentos adolescentes y que le han merecido el César del cine francés, primera vez que lo gana una actriz americana, y la maravillosa Juliette Binoche, que se desdobla una y otra vez en un juego de interpretaciones y sutilezas que parece no tener fin. Pese a todo eso, desgraciadamente, Jurassic World la verán millones de espectadores y la de Asayad no. Y aquella recaudará 10 o tal vez 100 veces más que esta, porque es el signo de los tiempos. Sin embargo, aquí estás tú para recordarnos un poquito la realidad, ¿no? Bueno, eso se intenta. Bueno, ¿dónde está el cine? Es evidente. La crítica no es de Jurassic Park. No, la crítica es de Viaje a Sils María, que es una estupenda y muy inteligente película. Hay una frase que has dicho que me parece muy importante y aplicable a la vida, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba el personaje y dónde empieza y dónde acaba uno mismo, ¿no? Que en el fondo es la película un poquito de lo que va, ¿no? Claro que sí, porque las dos mujeres que están ensayando esos personajes son los personajes, son ellas mismas y al final no se sabe bien quién es quién. Exactamente, y cuáles son sus sentimientos. Oye, ya se ha mencionado una de las actrices, una de las protagonistas de esta película, tiene un carrerón, está haciendo un carrerón verdaderamente excepcional. Va a pasar a la historia del cine, Juliette Binoche. ¿Eh? Por supuesto que sí, ya es una de las grandes damas del cine europeo, del cine mundial, porque también ha trabajado en Estados Unidos, y en Gran Bretaña, en francés, en inglés, con Kiarostami, con, en fin, con cualquier director que se le ponga delante, y es una auténtica maravilla verle interpretar este personaje. Vamos con el Super 10. ¿No sitúa en el puesto número 10 esta semana? Pues tomo aire como la semana pasada. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Este es el título de la película. Afortunadamente está en el puesto número 10, afortunadamente por lo largo del título, ¿no? Efectivamente, es una estupenda película, ¿eh? Pero se conoce que el público todavía no se ha dado cuenta. ¿Vamos a recordar el título o no? O mejor no. Bueno, pues una paloma se posó en una rama. Bueno, pues puesto número 9. Fénix, otra estupenda, magnífica película de Christian Petzold. Nada fácil, nada divertida, pero realmente gran cine. Primera semana en la lista. 8. Insidious, capítulo 3, qué miedo da esta película. Es de Leigh Whannell, primera semana, película de la semana en el Super 10. 7. Requisitos para ser una persona normal. Se lo pregunta Patricia Dolera y Leticia Dolera, y ella sola se contesta viendo la película. 6. Nuestro último verano en Escocia sube un puestecito, esta estupenda película de Andy Hamilton y Guy Jenkins, 2 semanas en la lista. 5. Tomorrowland de Brad Bird, inaugurando la parte alta del Super 10 en la que ya no se mueve ni una. 4. El Capital Humano de Paolo Virchi, con Valeria Bruni Tedeschi de protagonista, 9 semanas en la lista. 3. Mandarinas, otra estupenda película, esta es de Zaza Uruaste, 6 semanas en el Super 10. 2. Aguas Tranquilas de Naomi Cabase, también al borde del Super 10, 9 semanas. Ahí lo más alto, puesto número 1. También con 9 semanas, porque entraron todas juntas, El Año Más Violento, la película del momento realmente. J.C. Chandor es su director. ¿Y alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Pues hombre, una película española que a lo mejor no es la mejor del mundo, pero da la oportunidad de ver algo así como a 50 intérpretes paseando por la calle. Hablar de Joaquín Oristrel, hora y cuarto, hora y 20, rodados en un solo plano secuencia. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. Gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Escuchamos uno de vuestros relatos. Este se titula Partida de ajedrez. El autor es otro, Plácido Domingo. Nos lo envió desde Mancha Real, en Jaén. La narración corrió a cargo de Nacho Arias, con la colaboración de Borja Fernández, Agustín García y Fernando Mejía. La realización es de Pepe Menchero. Partida de ajedrez. Reunidas estaban las tropas en la llanura de Jarafe. Abdalá al-Ajlabi, Hayib de Jaén y Mohamed ibn Mohamed, emir de Baiza, iban a resolver la antigua disputa. Los heraldos se reunieron en mitad de la llanura. El Hayib de Jaén tenía una extraña propuesta. Solventarían el conflicto mediante una partida de ajedrez. Mohamed ibn Mohamed, todo un experto jugador, no podía por menos que estar sorprendido. Su fama de ajedrecista era reconocida en todo Al-Ándalus. Aceptó. Montada fue una tienda, y allí el Hayib de Jaén y el emir de Baeza empezaron la partida. Cada movimiento era meditado con detenimiento. Fuera, los dos ejércitos esperaban impacientes. Entre las tropas del Hayib de Jaén había un grupo de mercenarios bereberes. Para atemperar la espera, comenzaron a beber vino. Pronto estuvieron completamente borrachos. Nadie sabe cómo empezó la pelea. Quizá un bereber insultó a un soldado del emir de Baeza. Tal vez un soldado baezano insultó a un mercenario bereber. Lo que en principio fue una disputa menor se convirtió pronto en un abierto combate. La sangre manchó la llanura de Jarafe. Mientras tanto, en la tienda, Abdalá y Mohamed seguían atentos a los lances del juego. Un ojo experto había advertido que el emir de Baeza iba poco a poco ganando la partida. Un descuido hizo que Abdalá perdiera un peón. El Hajib de Jaén trató recuperar el equilibrio, pero solo consiguió que el tablero se fuera despejando. Los trebejos se acumulaban en la bolsa. Pronto el emir de Baeza consiguió acabar con la reina del jienense a cambio de una torre. No pudo disimular una sonrisa. Sabía que tenía la partida ganada. El Hajib de Jaén se demoraba en cada movimiento, tratando de evitar lo inevitable. Llegó un momento en el que solo le quedaba en el tablero el rey. La partida estaba perdida. Fue entonces cuando entró en la tienda un capitán jienense. ¡No nos molesten!, gritó Abdalá al-Ahlabi. ¡Señor, los perros de Baeza yacen en el campo! Por un instante, los dos soberanos no comprendieron lo que aquello quería decir. Luego, advirtieron que el capitán estaba cubierto de sangre. Los labios de Mohamed ibn Mohamed comenzaron a temblar. ¡Yo he ganado! ¡Yo he ganado la partida! Abdalá al-Ahlabi apenas dudó. A un gesto suyo, el capitán sacó la cimitarra y cortó la cabeza del baezano. Así acabó la batalla de la llanura de Jalafe. Antes de abandonar la tienda, el Hajib de Jaén derribó del tablero el rey del orgulloso emir de Baeza. Y llegamos al final de La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Eso sí, os recordamos quiénes son los ganadores y la resolución del concurso de esta noche. El ganador es Emilio Vega Arias en Twitter y la resolución son Matt Jagger y también Keith Richard. ¿Y por qué? Porque Satisfaction ha cumplido 50 años el pasado 6 de junio. Mañana volvemos a la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias.